これがアルカディアゲーマーズ。 Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 4, el programa de videojuegos de Sardañola Radio en la 105.3 FM. Chache, buenas noches. Hola. Muy buenas noches, Edu. Buenas noches. Tenemos a Ceros, por supuesto, en cabina. Buenas noches. Por supuesto, el Chocobo, el perro de Snake. Ey, ey, ey, ey, hola. Hola, buenas, perro. Y tenemos al servidor de ustedes, Tony Chan. Además está Kyushi esta noche con nosotros otra vez. Hola, Kyushi. Hola, buenas. Seguimos con cositas como, por ejemplo, que Navi está por aquí también. Sí, que sí, Navi. Oh, por favor. Además, ¿qué tenemos hoy, Edu? Análisis del Super Turbo Fighter HD. ¡Oh, Dios mío! Qué ganas teníamos y qué bien ha salido el juego, oye. Qué bien ha salido el juego, sí. Ya veréis que al final el análisis dará mucho, mucho, mucho que hablar y sobre todo que comprar, porque tenéis que comprarlo, señores. Es un juegazo. Tenemos las noticias de la semana, como no podía ser de otra manera. Y hoy tenemos además Beni Anime, que no sé de qué vamos a hablar hoy. En teoría de Hajime no Ippo. ¡Oh! Judío, qué bien. Bien, pues no sé más qué más tenemos. Alguna sorpresita, supongo. Sorpresa, quizás. Sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Sorpresa? ¿Qué sorpresa? La cuña del City Game. ¿Qué pasa, perro? Ya verás. Tú quédate, oyente de mierda. Quédate ahí y escucha. No te metas con el oyente, que después del Camilo de la semana pasada estamos como para estas cosas. Buenas noches, gente. Nos vemos ahora en Arcadia Gamers, que ha empezado el show. Hasta ahora. Far de tantes cues i d'una mala atenció? Vols una atenció personalitzada com et mereixes? Aquest Nadal no perdis el temps i vine a City Game, carrer Santana 4 de Cerdanyola. Allà podràs gaudir d'un tracte proper i fins a un 60% de descompte en el segon joc. Si vens i fas la reserva per Nadal, entraràs al sorteig d'un Rock Band complet de PlayStation 3. No esperis més. Truca al 93 692 82 56 i fes la teva reserva. Recorda, carrer Santana 4 de Cerdanyola. City Game, la teva botiga de videojocs. ¡Franquista! ¡Miguel Cristo! ¡Cállate! ¿Qué teniendo descoyuntas, Tony. No lo sé, tío, casi me he hecho toser y todo de la emoción. Está llorando. Dios mío. Está rojo como un tomate. Estoy feliz, chicos, estoy feliz. Porque ¿por? Le voy a dar uso a mi PlayStation 3. ¿Ah, sí? Otra vez. Además que las noticias de esta semana viene mucho Play 3 y mucha novedad de Play 3 interesantísima. Salida del Home, la beta. Esta misma tarde ya hay gente disfrutándola a estas horas. No me ha dado tiempo de disfrutarla, de hecho, porque no he estado en casa, he estado trabajando y ahora estamos aquí, chicos. Pero decir que ya tenéis el Home, o sea que ya estáis tardando en descargarlo. Luego, como fresquito de esta semana y cosa mala, decir que hay unas primeras suspicacias de que podría ser, parece ser que lanzamos esto a que Gears of War 2 está dando problemas en Xbox 360 y parece que muchos DVDs están siendo rotos por la consola. Un par de salvedades. Un par de salvedades, pero que cada vez son más pares. O sea que no dejan de ser suspicacias, caballeros y caballeras, miembros y miembras. Sí, pero ahí está la suspicacia. Hay suspicacias, fallos. ¿Qué fallos pasa? ¿Pero por qué? ¿Qué por qué? Pues la clásica rayada ahí circular que sale durante el disco. Sí, que parece que hayas movido la consola de lado. Pues sí, pero parece que le está pasando a más de una persona y muchos foros ya son un poco hervideros en cuanto a esto. Así que a ver qué pasa. Esperemos que sean casos aislados y que no sea nada. Pero como sea así, espero que Microsoft tome cartas en el asunto. Así que, gente, nos vamos a las noticias. Hasta ahora. Ahí estamos. Pues buenas noches, gente. Como no podía ser de otra manera, la primera noticia de la semana va a ser que Home ya ha salido en PlayStation 3. ¿Os habéis enterado de todo lo que ha pasado con el Home, chache, Edu? No. Pues veréis, el 9 de diciembre salta Sony y dice: Home está más cerca de lo que pensáis. Y el día 10 de diciembre, cumpleaños de mi santa madre, y también el de Feeling, por supuesto, que Feeling está pensando, va a decir el mío, pero no, ahora sí. Feeling, felicidades de parte de todo el equipo. Sí. Dicen los de Sony que el Home saldrá el día siguiente, el día 11 de diciembre. Entonces, día 11 de diciembre, todo el mundo loco, descargando, intentando descargar, y no sale, hasta esta media tarde a la que ha salido a descargar esta beta del Home. ¿Qué decir del Home que no se haya dicho nada? Un espacio interactivo donde cada jugador puede invitar a otros jugadores a pasar un buen rato haciendo minijuegos o compartiendo música, vídeo o cualquier otro tipo de cosa, hasta encontrarse con los distintos trofeos que hayas ido consiguiendo a lo largo de los juegos de PlayStation 3, además de chatear, quedar o incluso lanzar juegos desde el mismísimo entorno. Por ejemplo, una cosa que se explicó hace mucho tiempo, el hecho de coger este entorno Home para examinar distintos escenarios de juegos como Resistance 2 o el futuro Killzone 2 para sacar estrategias con clanes y cosas así. Mientras no estás jugando, evidentemente. Con lo cual nos encontramos con un producto realmente interesante y que mucha gente ha catalogado de Second Life sin tener razón. Second Life y Home no tienen nada que ver. Más allá del diseño, no tienen nada que ver. Más que nada porque Home no pretende ser un juego, un multimasivo con dinero de por medio, ni nada similar. O sea, dentro de las descargas, evidentemente habrán descargas con dinero, pero más allá de eso, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Así que pediría que la gente que iba comparando una cosa con la otra se lo mirase bien, porque no tiene nada que ver. Y esto es básicamente lo que necesitan los usuarios de PlayStation 3 a la hora de establecer pues nuevos contactos, nuevas cosas para quedar, para jugar, etcétera. Lo que te vendrían a ser los grupos de Xbox 360 de esta nueva actualización, Sony ya lo tenía pensado de antes. Así que eso. PlayStation Network vuelve. ¿Qué le pasa? ¿Es Dumbledore? ¿Es Dumbledore? ¡Qué rápido! ¿Qué pasa? Dragon Quest X, Dragon Quest Porno. Espera un momento. Dragon Quest Porno, tengo ganas de echarle el guante aquí a Toriyama. Espera un momento, un momento. Sube, sube, cero. Dragon Quest Porno. ¿Quién es Antonio? Espera que pasamos a la siguiente noticia. Ah, vale. No hay más que decir del juego. ¿Qué pasa, Chache? O Dumbledore. Ya, lo siento. Que sale Dragon Quest para Wii encima. Y... Dragon Quest X para que tú te metas el Wiimote por el culo. No, Dragon Quest. Dragon Quest X. X, porno. Dragon Quest 10. Sí, será 10. ¡Ah! Evidentemente, ¿no? ¡Ah! Que se ha confirmado Dragon Quest 10 para entonces, Wii. ¡Entonces no es porno! ¡No! ¡Es un Dragon Quest! Porno. ¡No! ¿Y cuándo empieza el género porno en las consolas, Harry? Bueno, Harry, incluso... Harry, Ron, Hermione. Incluso en el año 83 o en el año 82 ya comenzaron a salir juegos porno para Atari. Es algo que estoy descubriendo gracias a mi trabajo en la Raserca, amigo Dumbledore. ¿Sabes lo que es el Cluster Revenge? ¿Eh? Tenemos una llamada, Harry. Sí. Mejor. ¡Hola! ¡Buenas noches! Buenas noches. ¡Don Philip! Sí, señor. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te desea tus amigos de Alcalá! Etcétera. Joder, muchas gracias, chicos. Te vas a saltar la lágrima y todo. ¡Oh, qué tonto! No llores, Philip. Y cuéntanos algo. Pues sí, que el 9 de diciembre cumpleaños el pavo que estuvo en el salón de manga, dibujante de Gundam. ¿Ah? Todo sea para recordar que en el Salón del Manga estuviste con el dibujante de Gundam, Ian Project. Sí, justamente. Pues me parece bien. Claro. Todo lo que sea recordarlo me parece bien. Que fueron grandes momentos. Y el día 10 es el cumpleaños oficial de Ivy, nuestra querida amiga Ivy del Soul Calibur. Ah, mira. Y el 27 de enero, que sepáis que es el cumpleaños del español favorito de la historia del videojuego, alias Balrog, alias Vega. El español del Street Fighter. Y el 14 de febrero de tienes cumpleaños. Mira, de Lara Croft, de Ken Masters, de Ashe Crimson, del King of Fighters 2003 y del Tony Chan. ¿Y el 1 de marzo? No lo sé. Mi cumpleaños. El cumpleaños de Chun-Li, por Dios. No lo sé. ¿El 1 de marzo es cumpleaños de Chun-Li? Justamente. ¡Toma ya! ¿En serio? ¡Toma! ¡Mierda! No me acordaba. ¡Hola, qué fuerte! ¡Qué envidia me das, Chase! ¡Con las peracas de Chun-Li! No, son peracas, son muslacos. También es el cumpleaños de Aragorn. Bueno. ¿De Aragorn? Sí. ¿Ah? ¿En la Tierra Media funcionan por el calendario romano? Correcto. Anda, qué curioso. ¿Qué ¿habían romanos en la Tierra Media? No. Eso es una laguna, que flipas. No me toques los huevos, ¿eh? Eso es una laguna. Eso es una laguna que flipas, te has dado cuenta, ¿no? ¡Ey! ¡Ey, Philip! Dime. Si tú te acuerdas de dibujante de Gundam, yo también. Me gusta que te acuerdes porque yo también me acuerdo de cosas, ¿sabes? ¿De qué te acuerdas, perro? De cuando yo me... Kojima. Es gracioso, perro, porque le das vueltas y le das vueltas, pero la nada canción, no. Micción con Kojima es su título y lo vamos a disfrutar. En breves instantes. Como Sony. ¿Qué nos la pondrás esta mañana? ¿Mañana o pasado? Mañana por la mañana la pondré. Bueno. Philip. Dime. ¿Algo más que contarnos, amigo? Sí, DGJK, Gaoka, Gin, Javier, Lezug, Marsal, Nakai, Óxido, Pescao, Sandor y Topsao son los que están en el chat. Perfecto. Además, algo por que siempre se nos olvida decir... Es por petición, ¿eh? No, por supuesto. Y lo haces bien porque se me ha olvidado decir varias cosas. Estamos a 10 de diciembre, a 11 de diciembre. El teléfono para intervenir es el 935805251. Recordad que podéis enviarnos emails a arcadiagamers@arcadiagamers.com y además que en el IRC Hispano tenéis nuestro chat en el canal Arcadia Gamers. Además de que los pollastres ya han comenzado, con lo cual ya podéis asistir al foro de Arcadia Gamers para votar por vuestros juegos favoritos y entrar en el sorteo de la Mega Panera. ¿Qué le ha parecido, don Philip? Impresionante. Oh, gracias. ¡Oye! ¡Hombre, Agumon! ¡Coño, Agumon! ¡Hola! ¡Uy, se ve de los personajes, tío! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Por qué no estoy yo? ¿Dónde? En los pollastres. ¿En los personajes? En los personajes de la mesa random. Pues no sé, a lo ¿Por mejor qué no estoy yo? No lo sé, pregúntaselo a Phil. ¿Qué? No chilles al micro, Agumon. ¿Qué? No chilles. ¿Por qué está el perro ese, piojoso? No sé, pregúntaselo al perro. Perro, ¿qué pasa? Ey, ey, ey, ey, ey. ¿Y sabes cómo voy en posición? ¿Cómo? ¡Lo digo! Bueno, ¡lo digo! Pégale spoiler, venga. ¡Lo digo! No lo digo. Venga, va. No lo digo. ¿Lo digo yo? No. Bueno. Qué rollo, Agumon, ¿eh? Se le acabó la chispa. Agumon ha muerto. Y lo más importante de hoy es que tenemos el estudio adornadito de Navidad. De cositas. De, sí, y así se va a quedar durante la próxima. Sí, se va a quedar. Ya, porque todavía hay pegatinas que son del año pasado. Sí. Una campana que tenemos ahí. Una campana. No se ha movido. No se ha movido. Ha estado todo el año. ¿Por qué? Porque se ponen y no se pueden quitar. Porque se pegan ahí al cristal. Los muy jodidos. ¿Y esto qué le importa a Philin? Nadie. No, no, siempre está bien saberlo, hombre. Ah, es bueno. Importante. Pues Philin, ¿alguna cosita más? No. Oye, sí, una cosita más. ¿Qué tal fue el Expo Comic? Explícalo un poquito a la audiencia, si puede ser. Podríamos haberlo preparado, ¿no? Pero... Nah, no, bueno, si queréis os digo, básicamente el Expo Comic es el salón en el que los frikis de manga le robamos el salón del cómic a los pobres aficionados de cómic de Madrid. ¿Aficionados de cómic? Sí, existen. ¿Eso hay? Ah, sí, aún quedan. Oh, vaya. Entonces, muchos frikis disfrazados vamos haciendo procesión hasta que les quitamos el poco espacio que les queda. Las tiendas que traen cómics cada vez son menos y las tiendas que traen material japo cada vez son más. Madre mía. Sí, bueno, algo como lo que está pasando en el salón del cómic, básicamente, sí, de Barcelona. Básicamente. Es triste. Yo, porque no soy aficionado de cómic y voy a los eventos para conocer, para la gente, sabes, que no ves y tal, pero es triste que los pobres de cómics vean su territorio comido de tal manera. Uh-huh. Porque por mucho que queramos decir que no, ¿qué coño pintan Mike en un evento de cómic cuando o cualquiera de estos gente, Lázaro Muñoz o Cato, que es uno de que conocimos por aquí, que se supone que es el que ha escogido Lázaro Muñoz, sí, como sucesor. Sí. Uh-huh. Pues sí, claro, un poco así. Pero sí, ¿qué le vamos a hacer, amigo Philin? Las modas son los que dictan el futuro del cómic y del papel, así que si la cosa sigue así, pues habrá que pillarlos enteros. Bueno, sí, gracias, Philin, por ese calendario de cumpleaños que es usted, andante. Lo que humano. Va es con la ayuda de Internet. Bueno, pues don Philin, muchas gracias. Buenas noches. Y buenas noches, chavales. Nos vemos por aquí. A vosotros por la felicitación. No, hombre, feliz Navidad, feliz chicos. Navidad. A todos los amigos oyentes. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Pues bien, estamos hace 10 minutos estábamos con Dragon Quest Dumbledore. No es X, es 10. Es 10, Dumbledore. Ya van por el 10, sí. Bueno, el caso, que la saga vuelve a Nintendo. Ya con el 9 se confirmó que se va para DS. Luego tendremos también una noticia de él. Y este Dragon Quest X ya ha sido confirmado por Square Enix y será para Nintendo Wii. No se ventas, sabe mucho todavía. Ventas. No se sabe. Ventas. Ventas. Totalmente. Madre mía. En Japón, segurísimo, ventas. Va a ser. Pero es que la campaña esta va a ser brutal. O sea, Dragon Quest 9. Ventas. De DS, un remake del Dragon Quest 6. Puede ser tremendo. Y ahora el final, el Dragon Quest 10. Puede ser tremendo. Todo y para Nintendo. Todo parece indicar que será Nintendo Wii el único sistema que reciba este título. Y pues evidentemente jugará con el engine de PlayStation 2. O muy parecido al engine que vimos en PlayStation 2 con el Dragon Quest 8. Sí, el sí, periplo sí. Del, el periplo del Rey Maldito. No creo que se arriesguen a hacer un intento de RPG con Dragon Quest Source. Hombre, sí, eso iba a decir, que quizás el engine del Dragon Quest Source lo pueden usar, pero no sé. Tampoco estaba tan mal, quiero decir, tampoco es que no, diferenciase mucho. No había las mínimas, la verdad, pero... Uh-huh. Espero que no se arriesguen. No, supongo que nos arriesgarán. Mira, aquí... ¿Quién nos arriesga? Va a hacer un Sword, ya sacarán un Sword 2 o lo que sea. Sí. ¿Quién nos arriesga y tengo ganas de verlo? Es los amigos de CD Projekt con The Witcher. Pues sí, señores y señores, ni más ni menos que The Witcher viene a Xbox 360 y PlayStation 3 a lo largo de otoño del año 2009. ¡Hoy cómo viene! ¡Hoy cómo viene The Witcher, madre mía! Pues el caso es que el control se va a implementar de una manera más o menos lógica para lo que vendría a ser el pad de Xbox 360 o el pad de PlayStation 3, y además va a incluir algunas jugosas novedades que nos dejarán con muy buen gusto a los jugadores de consola. Y además, ¿qué os voy a contar de The Witcher, uno de los mejores juegos del año? Una maravilla en PC, evidentemente. Una maravilla andante que mucha gente tiene ganas de que salga en consolas y, sobre todo, que salga bien, que es lo más importante. Mientras vayan adaptando bien el control de PC a consola. Sí, y que el juego salga bien. Que el juego salga bien, que no pase un Half-Life 2 de Xbox 1, por ejemplo. No, esperemos que no. Los ports de PC a consola a veces... No tienen término medio, Edu, no tienen término medio. O van muy bien o van muy mal, ¿sabes? O sea, que a ver qué pasa. A ver con qué nos encontramos. Yo solo espero eso, que salga un buen título y que la gente que estamos jugando en consola y que no podemos permitirnos un PC por cuestiones varias, nos encontremos con un título como Dios manda y que se pueda jugar copón. Que ya está bien, que tenemos ganas de The Witcher. Tú cállate, perro, que me tienes harto. God of War 3, que será presentado oficialmente este domingo en el Video Games Awards y que será emitido por el canal de televisión de entretenimiento Spike. ¡Oh! ¡Qué bien! David Jaffe, que hace poco hizo unas declaraciones un poco así, diciendo que God of War 3 se va a comer con patatas a Gears of War 2. ¡Ojalá! ¡Ojalá! Pues, como pudo ver el juego en movimiento y tal, según él, el aspecto visual es como si una pintura se hiciera realidad. Bueno, espero que sea así, de verdad. O sea, de corazón, no me gustaría nada más ahora mismo que un juego superase gráficamente a Gears of War 2. Hay gente que se ofende, yo me alegraría enormemente. Ya que según David Jeff, pues el vídeo que se mostrará de este juego no está utilizado con el motor que se pudo ver en el pasado tráiler. Uh-huh. Pues a ver qué sale. Hombre, siendo God of War, la verdad es que saldrá un buen título. Sí. Ya pudimos ver la versión de PSP. De PSP, que quién iba a decir que la consola portátil de Sony movería tanto, ¿no? Uh-huh. Yo estoy seguro. Y con Play 2, con God of War 2, que fue impresionante. Madre mía, superaba yo estoy muchos seguro... títulos de sí, una sí. generación. Yo estoy seguro que Santa Mónica sabrá sacarle el jugo a la PlayStation 3. Estoy convencido de ello. Y os digo, ojalá supere a Gears of War 2 y supere a todo lo que hemos visto hasta ahora en esta generación y que God of War 3 se corone como lo que sea el año que viene, GOTY, GOTO o lo que sea, pero que se corone como algo y que sea un juegazo, que es lo mejor que nos podría pasar a todos los usuarios de videojuegos del mundo. Como me gusta estas frases épicas que acabo con la comunidad de videojugadores. ¡Qué bonito! ¡Estoy llorando! ¡Killzone 2! Sony Computer Entertainment Europe acaba de asegurar que Killzone 2 verá la luz en Europa poco después de la salida de Killzone 2 en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que durante el 27 de febrero, durante esas fechas, Killzone 2 visitará nuestro territorio para quedarse. Lo cual es una gran noticia, porque febrero promete ser un gran mes para PlayStation 3. Nos quedamos con Bionic Commando, nos quedamos con Street Fighter 4, nos quedamos con este Killzone 2 y después con Resident Evil 5. Tela marinera. Con el mes que le viene a los amigos de PlayStation 3. No se queda corto tampoco Xbox 360, porque si cambiamos Killzone 2 por Halo Wars, nos encontramos con que febrero y marzo va a ser un mes mágico para ambas consolas. Y para Wii. ¿Qué sale en Wii? No lo sé. Nada. Bionic Commando no sale, Street Fighter 4 no sale. Killzone 2 no sale, Halo Wars tampoco sale y Resident Evil 5 tampoco sale. Cinco juegazos que vamos a tener para analizar durante esas semanas. Qué bien. Naughty Dog y Uncharted 2. gustaban los pitidos de Mega Drive, porque no hacen más que recordarlo. A mí me gusta, Edu, a mí me gusta la sonoridad de una Mega Drive y cómo le chafabas la boca a un bicho en el Golden Axe con ese... Sí, se notaba que no tenía mucha más potencia. Es usted estúpido, es usted estúpido. Déjeme en paz, déjeme vivir. Venga, continúa, continúa. Naughty Dog ha dado los primeros detalles sobre Uncharted Armored Thief, alias Uncharted 2, la segunda parte del juego de Drake en PlayStation 3. Recordamos que Uncharted 1 fue un gran éxito en PlayStation 3 en cuanto a venta y crítica. Un gran éxito en cuanto a la sorpresa que suponía este juego, que tenía buena pinta, pero que tampoco se esperaba que fuera el juego que resultó ser al final, una combinación perfecta entre aventura, acción y exploración. Y además decir que, bueno, que lo veremos a lo largo de este año 2009, pero que no tardará demasiado en salir. Además viene compuesta su banda sonora por Greg Emondson. Entre otras cosas decir que será uno de los juegos del año probablemente, o uno de los candidatos, mejor dicho, a juego del año, porque la verdad es que si mejora lo que ya se vio en Uncharted, estamos hablando de un producto realmente bueno. Y yo estoy ansioso, de hecho, por probarlo, porque Uncharted 1 me encantó. Sigamos. Y atención a las declaraciones que vienen desde Microsoft y desde el podcast de Major Nelson, alias Larry Grip. El caso es que Major Nelson dice que Crackdown es un juego que necesitan los jugadores de Xbox 360. Reitera con que no es que lo necesiten fervientemente, pero se necesita un juego similar a lo que se vio en Crackdown. ¿Qué significa esto? Que gente de Real Time Worlds ha dejado caer la posibilidad de que una segunda parte de Crackdown saliera para la consola de Xbox 360. Recordamos, Crackdown, un juego desarrollado por Real Time Worlds, entre ellos algunos desarrolladores antiguos del Grand Theft Auto, el primero de todos, y era un juego que consistía en la destrucción total de una ciudad mediante unos super policías super dopados para luchar contra tres bandas. Tres bandas criminales que tendríamos que ir aniquilando poco a poco, cabecilla tras cabecilla, hasta alzarnos con la victoria y descubrir uno de los finales más LOL de la historia. Para ello contaríamos con el equipo de toda la agencia, la llamada agencia, que serían los policías buenos. Y bueno, poco más que decir de Crackdown, un juego multijugador, cooperativo, online, que era una maravilla y que todo el mundo gustó. Y un juego que se esperaba poca cosa de él, pero que quizás, apoyado por el efecto Zoe, el llamado efecto Zoe, al venir acompañado con la beta de Halo 3 en su día, hizo que vendiera muchísimo y que mucha gente quedara prendada de la jugabilidad de Crackdown, que demostró ser un juego más que completo. Una segunda parte de dicho juego sería una bendición para todos y cada uno de los usuarios de Xbox 360. Sigamos con un tema un tanto escabroso. 360 y PlayStation 3. Pues un ejecutivo del equipo que lleva el tema de Xbox, de Microsoft, Aaron Greenberg, pues ha hecho unas declaraciones donde dice muchas cosas, toca muchos palos. ¿Cuántos palos? ¡Uf! La tira. ¿La tira? ¡Uf! Muchos palos. ¿Qué de palos? Viene a decir unas cuantas cosas con las que nos vamos a quedar. Primero un poco valorando el tema del home de PlayStation 3. Él, por supuesto, ensalza el tema del New Xbox Experience. Y que son dos formas de entender la misma idea. Así lo sintetiza el amigo Greenberg, que tiene nombre de cerveza. Sí, sí. ¿Ves? Sí. Greenberg. Porque acaba como Carlsberg, ¿no? Sí, sí. Básicamente. ¿Ceros? ¿Qué opina usted? Estoy de acuerdo. Tú tienes una Carlsberg a tu izquierda, cabrón. No es una Carlsberg, es una Steinburg. Ah, bueno, es igual. ¿Que es del Carrefour? No, de Mercadona. La mejor. ¿Qué vas a decir? ¿La mejor qué? ¿Qué? Todo el mundo sabe que no hay cerveza mejor que la Mau. Ah, vale. La deliciosa Mau, que anda en unos costores. Pero esta está buena y es barata. Pero la Mau de barril, ¿eh? Mau de barril y a poder ser tomada en Madrid con unas tapitas. Enfrente del Bernabéu. ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Es verdad! Madrid, campeón de Liga, Real Madrid Club de Fútbol. Espérese. El fichaje de Juan de Ramos por el Real Madrid Club de Fútbol. Y el señor Ramón Calderón. Deja a Ramón Calderón que no ha tenido... ¡Presidente! Ramón Calderón no ha tenido nada que ver en este fichaje, señor Di Stéfano, como debería saber. Si usted leyese la prensa deportiva, sabría que todo viene tejido por Peña Mijatovic. A mí la prensa me la leen. ¿Sí? Me la leen. Ya, pues no le leyeron esa parte. No. Juan de Ramos va a ser el Salvador Blanco. Por supuesto. Y este sábado llegaremos al Camp Nou con las fuerzas renovadas tras vencer al Zenit de San Petersburgo. Y con el culito muy pequeño. Tú tranquilito, Chache, que te recuerdo una cosa. Desde que vas al Camp Nou a ver el Barça-Madrid, siempre perdéis. Siempre. O sea que yo en que tú me quedaría en casa. Le daría la entrada al Tony y me iría a ver. Ey, hola. Ni a los oyentes ni a mí nos importa. ¿Podemos pasar a la siguiente noticia? De hecho, estábamos hablando sobre una noticia súper interesante y Tony entraba al trapo con lo de Juan de es una cosa tremenda. ¿La culpa es mía? La culpa es tuya. Sí. ¿La culpa es mía? Anda que tú le quieres la culpa. Anda que tú no te exaltas, Chache, también. Sí, ¿te perdona yo? No, ha sido Di Stéfano, ¿eh? Ha sido Di Stéfano. ¿Pero por qué le sigues aplaudiendo en tú, tu mongolo? Porque tiene razón. En tu puta cara. Pero si ha sido Di Stéfano. Di Stéfano, ya. O sea, cuando... sigue hablando, tontito. Y que sepas, mira, mini porra, venga, va. 0-10. Tú eres idiota. Eres tonto. ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Cuánto lo jugamos? Si no tiene sentido. 5 euros. 5 euros y apuesta 0-10. No, entonces apostaría 0-1. ¿Qué? ¿Cómo va a quedar, Chache? 5-0. Tontísimo, pavo, qué tonto eres. Edu. Yo veo un 3-2. Bueno, el otro. Kyushi. ¿Qué? Bien. Alegría, 5-0 otro. ¿Y ceros? 2-3. ¿Y yo? ¿Qué es usted de Don Di? El partido se suspende. ¿Lluvia? Hombre, usted sería rico si fuera así. El partido se suspende porque va a caer la de Dios en Barcelona. No se juega, esa es mi porra. Vale, vale, bien. Sigue, ¿podemos Chache, seguir por favor? Don Di Stéfano, pesados del fútbol, que son unos pesados. Bueno, ¡al loro! ¡Hipocresía! ¡Hipocresía gamers! También el señor Greenberg, sí, el de hace 5 minutos, el de la cerveza, dice que bueno, que hace poco hubo también problemas en el live, bueno, lo estuvimos viendo, de hecho, cuando intentaban, bueno, estaban preparándolo para meter el NXE. NXE. La nueva experiencia, y bueno, pues también a cuenta de esto nos habla de que, bueno, el tema de los avatares es una cosa que a nadie le gusta al principio y después todo el mundo se ha viciado. En realidad será al revés, ¿no? En realidad creo que es al revés. En el caso de nuestro entorno ha sido más bien al revés. No, sí, ya lo dije yo. Que a nadie le gustaba al principio y ahora todo el mundo se ha viciado. Bueno, yo no me he viciado. A mí me gustaba al principio y ahora no me gusta. Ah. Sí, ya tenía yo razón. Pues yo el otro día me enteré de que había ropita nueva. Sí, sí, hay ropita nueva. Y lo fui a mirar. Pero realmente tampoco hay gran cosa. ¿Cómo? Que no hay gran cosa de ropa nueva. No. Pero bueno, al menos Lo van actualizando. Yo os digo una cosa. Bueno. Bajo el volumen. Yo solo digo... ¿Qué? Una cosa. ¿Qué? A mí me hace mucha gracia. ¡Un momento, Chance de Microsoft! ¡Baja el volumen! No es de Microsoft, Nintendo. Enseguida me lo voy a llevar a mi terreno. No, oh, vale. Porque, a ver, amigos y amigas, miembros y miembras, arcadianos, compañeros, oyentes, queridos, es que Microsoft te saca ropa nueva a las pocas semanas de sacar el tema de los avatares. Y los Miss. Bien. Y los Miss, ahí están, que todos están gordos. Todos. Es horrible. Todos sufren obesidad. ¿Por qué no han puesto más cosas? Yo es que Mimi tiene una nariz. Mimi. ¿Qué pasa, Edu? Que es un niño pequeño y le gusta hacer así con la barbilla. Dale un logrito de bloqueo, avanta. Ay, lo si le doy con la barbilla. Dale un logrito, Edu. Si le doy con la barbilla, hace ruido. 20 puntos. 20 puntos. Pues yo. Yo tengo una nariz en Mimi que no se corresponde con la realidad. Quiero ponerme una nariz acorde. No creo que haya memoria en la Wii para hacer una tocha como la tuya. Si el problema... ¡Qué cabrón! Si el problema es de memoria, apaga y vámonos. Antonio García Piedrabuena, alias la Antoñita la Fantástica. Apaga y vámonos. Porque en unas semanas Microsoft ha puesto ropita. Y en 3 años o 2... ¿Cuántos lleva Wii? ¿2? ¿Va a ser estas navidades? ¿3? ¿Va a ser estas navidades ya? Pues en 3 años no hay una puta mierda nueva donde los Mis de Nintendo. Y en cambio, sí que hay más encuestitas que no se las mira ni Cristo. Todavía hay encuestas. Todavía hay canal opiniones. Todavía hay concursos del Mario Kart. Todavía está el canal Tiempo, que es la red... tontería más grande del mundo. Está el canal Noticias. Es una cosa tremenda, Antoñito. No veas, Eduardo. En fin, puedes poner la música otra vez. Me he serenao. ¿Has visto? Me he serenao. Sí, sí, te gusta serenarte metiéndote con la misma de siempre. ¿Qué dices? Que no se te entiende. Que te gusta serenarte metiéndote con la misma de siempre. Bueno, en fin. Y este hombre también venía diciendo eso, que se lo van a currar para dar a la gente lo que quiere, pues más... Más ropita, más trajecitos, más opciones para personalizar el avatar y etcétera, etcétera. Y también más juegos, evidentemente, donde poder utilizar el avatar, porque de momento está el 1. Hay más cosas. Y total, total. Más razón que un santo tenía el Edu cuando decía, a ver, es absurdo lo del avatar en el 1 cuando te quitan la cámara para poner el avatar. Bueno, otra cosa interesante que comentaba era sobre... ¿Qué pasará? ¿Puede bajar el PlayStation 3 más que el de Xbox 360? ¿Puede bajar, chaché? Entonces el señor Greenberg... El de la cerveza hace 20 minutos. El de la cerveza hace 10. Dice, nunca se sabe, pero el hecho es que existe una notable diferencia entre el precio de PlayStation 3 y Xbox 360. ¡Otro huevo! Xbox será siempre esta generación una consola más barata que PlayStation 3. Sony se ha embarcado en el Blu-ray y en otras actividades que le impiden bajar de precio, y es por esto... Por lo que Don Matrick realizó esas declaraciones en las que afirmaba que 360 sería la consola más vendida de esta generación. Planeamos seguir en esta línea, no variar, y por eso esperamos grandes cosas del futuro. Quédate, que el Chacha metió un mensaje subliminal durante esta frase. Que de Stalin, ha dicho Stalin, clarísimamente, ya está. ¿Y qué quiere decir con eso? Discurso izquierdoso. ¿Pero qué pasa? Está... Izquierdoso. ¿Pero a quién está? ¿Pero por qué dices eso de izquierdoso? Izquierdoso. Egocéntrico. Izquierdoso. Don Camilo ha sembrado el mal entre nosotros. Sí, entre el Don Camilo y la votación del random de la mesa, llevamos una semana más mala. Ya ves. ¿Qué mala? El Tony no me llama, yo no llamo al Edu, el Edu no llama al Ceros, el Ceros no llama al Tony. Bueno, al Tony no le llama nunca nadie de ellos. No. Pero bueno. Normal. Siempre así, igual, ¿no? Así todo lo solucionáis igual. Así lo denotan las votaciones del random. ¡Que van! ¡Atención, señoras y señores! ¿Podemos decir quién va ganando al menos? No. ¿Lo decimos o no? No, es que si lo decimos, puede adulterar los resultados. Los resultados están adulterados desde el primer momento en que metes a punto. Sí. Buenas noches, amigos y amigas. Aquí estamos en el debate de PlayStation 2. Dios la PlayStation contra Nintendo 64. En este bando de la mesa tenemos a los representantes de Nintendo 64. Tony, no me mires. No me mires. Eres gilipollas. Fuiste el otro día a Game Over. Eres gilipollas. Siempre la estás liando. En Game Over eres gilipollas, Tony. Gilipollas. No hablamos. No nos dio tiempo. Porque mi programa está perfectamente medido. Es un programa profesional. Está medido perfectamente en secciones de 5 minutos. ¿Eh? Y entonces por eso me lee tanta gente en el Facebook y en el iTunes. ¿Qué te parece, Antonio? Muy bien, de tu hecho... Tu programa es una mierda. Me cago. De hecho, he estado mirando Está mirando parte de vuestras... Pero estoy orgullosísimo de venir aquí a moderar el debate PlayStation contra Nintendo 64. Perfecto. Amigos, ¿podemos acabar? Polémica sí. De baratillo, amigos. ¿Cómo te gusta eso de polémica de baratillo? Polémica de baratillo. Te encanta. Bueno, Chache, por favor, ¿puedes acabar la noticia? Ya está, ya me he cansado. Bueno, pues hablemos de Star Ocean, que sale para Xbox. ¿Qué quieres, perro? Este es el programa, te lo juro. Es el programa más problemático de la temporada. ¿Qué quieres, sí, perro? ¿Qué quieres? Ha llegado la hora. No. ¿Qué hora? Después de semanas y semanas de espera. Venga ya, una mierda. Después de semanas y semanas de espera... Sí, sí, perro. Edu lo ha comprobado. ¿Sabes? Entonces, si lo haces tú, también. ¡Silencio! Después de semanas y semanas de espera... ¡Madre Dios! La canción... La canción del verano... Saldrá la semana que viene. La semana en la que estamos... Venga ya. ...es la escogida para la canción que vamos a enviar a Eurovisión... Para que participe el perro de Snake en Eurovisión y os contaré mi particular reunión etérea, abstracta, de micción con Kojima. Adelante, Zeros. Esta es la historia de un flechazo de amor, de un roce casi espiritual, de una experiencia inigualable, de lujuria por encima de todo. De amor platónico, de paz y de meditación, por ese ser que admiras, respetas y que llevas dentro de ti las 24 horas del día. De cómo dos almas gemelas se encuentran en un espacio tan especial como es el servicio, una verdadera atracción fatal. Yo me con Kojima-san, Shinkawa vio mi rabo agitar. Tu mirada desafiante que me embriagó. Yo tenía una urgencia vital. Me dirigí a un lugar muy familiar. Yo y tú, tú y yo, aguantándonoslas, oh sí. Seré tu próximo protagonista. Haré todo lo que tú me pidas. A un buen exhibicionista sin abrigo. Seré dos individuos fundidos en uno. Ten cuidado, la tapa no manches. Vigila al subirte la cremallera. Por siempre. Yo me con Kojima-san. Él me miró, me puse a temblar. Yo y tú, olor perruno, pantalones bajaos, oh sí. Seré tu próximo protagonista. Haré todo lo que tú me pidas. Dos genios de gran proyecto entre manos. Seré una erupción de ilusiones cohibidas. Trae papel que me seque la picha. Yo ya te digo que esto no olvida. Por siempre, compañeros de micción. compañeros de micción. Compañeros de micción. Vosotros no lo veis porque la radio es lo que tiene. Pero los ojos de Edu están como platos, los ojos de Cero están como platos, los ojos de Chachi están como platos y yo hago lo que puedo para poder hablar. ¿Qué? ¿Qué os parece, niñatos? Impresionante. ¿Has visto? Impresionante. ¿Dudabais de mí? A mí me recorre una duda. De mi historia. Me recorre de mi verdad. De mi vivencia. De mi ocasión. De mi entrevista con Kojima en el lavabo. Él y yo. ¿Puedo? Aguantándolas. Ante todo esto, lo que más me frustra y me muero por preguntar, perro. Adelante. ¿Kojima mea con los pantalones bajados? Pregunto, ¿eh? Que puede ser, puede ser. Kojima mea con los calzoncillos bajados. O sea, tú llegas a un lavabo y te encuentras a un nota de espaldas con todo el culamen al aire, haciendo pipí, y puede ser Kojima. Puede ser Kojima. Parece. Ante la posibilidad, puede ser Kojima. Visto así, estoy deseando ver el trasero de alguien. O sea, voy a ir al lavabo a ver si veo un culo. A lo mejor es Kojima. Increíble. No, increíble. Joder. El perro de Snake nos ha dejado deslumbrados porque dudábamos. Dudábamos de su hacer. Ya dábamos la canción por perdida, pero no. Ahí estaba. A escasos días de irnos de vacaciones de Navidad. Ahí nos sorprende el perro. Porque sabéis en qué puesto estoy yo del mejor random de la mesa. Venga, dilo ya, perro. Lo digo yo. Sí. Lo digo ya. Sí. El número uno. Nah, no estás el primero, perro. ¿Cómo? No, ayer no estabas. No. Ayer no estabas, perro, no engañas. No lo estabas, perro. No. ¿Qué más da? Estamos hasta la polla de esta votación del random de la mesa. No está haciendo más que crear problemas entre el equipo. No importa, chicos. Pero no si importa. Ya sabemos quién gana. ¡Navi! No. ¿Tú eres director? Bah, cállese usted. La publicidad es. Pactamos no hacer esto, Ceros. Es pactamos verdad. No hacer esto. Bueno, vamos a hablar de Star Ocean. Star Ocean, por sí, favor. Sí. Star Ocean de Last Hope, que llegará en una edición de 3 DVDs. La gente ha empezado a especular sobre la posible duración del juego, que se supone que es mayor que, por ejemplo, de las Reman. Bien. La versión norteamericana del juego pues saldrá el 3 de marzo y es uno de los lanzamientos más importantes y esperados de la compañía Square Enix. Pues perfecto. Sí. Mirror's Edge. Sí. Venga, va. Pues señores, el 13 de enero en Estados Unidos y el 16 de enero en Europa saldrá un pack de 10 mapas para Mirror's Edge exclusivos para el contrarreloj. Los amigos de DICE Studios y Electronic Arts nos han confirmado que el precio será entre 10 euros para la PlayStation Network y 800 Microsoft Points para la plataforma jugable online de Xbox 360. El caso es que la diferencia entre estas pantallas y las que nos proponía el juego es que estos diseños son conceptos un tanto extraños de polígonos puestos en el aire, de varios colores así llamativos, entre ellos el rojo, como no podía ser de otra manera, y que poco o nada tendrán que ver con los que vimos en su día, o hace relativamente poco, en el videojuego. Así que un diseño bastante curioso de ver, muchas pantallas por las que jugar y por las que hacer marcar nuestros tiempos, mejores tiempos, y poco más que decir, una descarga que probablemente sea recomendada para aquellos amantes del contrarreloj del título de DICE Studios. Gears of War 3. Y volvemos Es que claro, es lo que tiene a veces poner muchas voces. A ver, la tío, que rompes la magia. La cosa, hace mucho tiempo que no decimos, Edu, eres un cabrón. ¿Por qué? Por la música. Ah, por la música. Otra vez. Yo lo pienso en mi interior y digo, qué cabrón. ¿Sabes? Pero yo ya no le digo nada. Vale, pues pasemos. No, porque la canción que ha sonado de Mario Lanantes, la del Sonic the Hedgehog, me han dejado anonadado. ¿Anonadado? ¿Anonadado? ¿A por qué? Pues, sí, vamos a hablar, como tú bien dices, de Gears of War, porque se desmiente los rumores. Marraine ha salido al paso de unos rumores que decían que Gears of War 3 ya estaba cociéndose. No, amigos y amigas, no. Marraine ha salido al paso de estas declaraciones, que situaron un Gears of War 3 en 2010, y él dice que, claro, él todavía está trabajando en mejorar Gears of War 2. Porque mira, el juego les ha salido muy majete y entonces quieren mejorar en... Remozar. Más. El tema. Juego. Internet. Sí. Internet. Por ejemplo. Internet es todo. Sí, correcto. Ahora, yo os digo una cosa. Ahí va mi apuesta. En Navidades del 2010 tenemos Gears of War 3. Quien dice en Navidades, dice en noviembre del 2010 tendremos Gears of War 3. Siguiendo la estela de cada dos años un Gears of War. Ahí va mi apuesta. Estoy convencido de ello. Acabará la serie, o la trilogía, mejor dicho, en Xbox 360. Estoy seguro de ello. Tony, ¿qué? ¿Cómo van a ir las notas? ¿A qué viene eso? Pues a la siguiente noticia, que habla de Assassin's Creed y las notas de las cuales estaba preocupada Ubisoft. Pues digamos que yo estoy como Ubisoft. Tú estás como Ubisoft, preocupado. Preocupado. Vamos con Ubisoft y las notas. Señores, desde Gamma Sutra, la Ubisoft francesa nos comenta que están un tanto asustados cuando vieron que, bueno, Assassin's Creed tenía una media de 82 durante la época en que salió el título, y la gente iba analizando dicho juego para las distintas páginas web y revistas e empresas que podíamos ver en internet o en kioscos y demás. El caso es que, a pesar de ello, sobrepasaron los 5 millones de unidades y Alain Martínez, CFO de Ubisoft, pudo respirar tranquilo. El caso es que están asustados con estas previsiones y, ante un hipotético lanzamiento de Assassin's Creed 2, esperan mejorar el título y mejorar dicha media para que el juego funcione mejor. Además, Prince of Persia o Far Cry 2 están bastante por encima de dicha nota y esperan que sean grandes títulos y grandes ventas durante este periodo campaña navideña. Sigamos con las ventas de Xbox Live Arcade, que se han triplicado durante la experiencia New Xbox. Y en los datos estadísticos que nos ha comentado Microsoft sobre el Xbox Live Arcade, nos comentan que se han incrementado mucho las ventas y la cantidad de amigos agregados y, bueno, el uso. A la New Xbox Experience, la nueva experiencia de Xbox. ¿Qué le parece esto a una persona ajena? No obstante, de opinión expertísima. Sobre el tema crecimiento estadístico Xbox Live Arcade. Pues es una realidad cuya certeza nos aturde a todos. Nos ha pillado desprevenidos y no podemos hacer nada al respecto, la verdad. Totalmente de acuerdo con nuestro analista, es una realidad palpable. Efectivamente. Palpable, ya este está tío, aquí. ¿Este tío dónde ha salido? No lo sé, macho, pero siempre lo clama. Usando sí, buenos pero... palabras siempre puedes acertar. ¿Te has dado cuenta? ¿Qué ha dicho? ¿Certeza? ¿Ineludible? ¿Ineludible y que nadie se esperaba? Ineludible. Madre mía, madre mía. Chache, dame datos. Bueno, pues, por ejemplo, se han triplicado las descargas de juegos del Xbox Live Arcade. Joder, eso es un puñado. Por ejemplo, ¿qué título te crees que se ha podido descargar más? El Super Street Fighter 2 Turbo. El 1. Bueno. El 1. Bueno. El 1. El 1. El 1. Ahora que es un juego que no sirve para ya lo que nosotros hacíamos, uh-huh. que era hacer una conversación a 4. Uh-huh. Y ahora ya con el Xbox Live Party pues ya no hace falta. Pero no obstante se sigue vendiendo. Pero se sigue vendiendo. Ahí está. Sobre todo porque si eres ahora Silver, durante este mes puedes jugar. ¿Ah, sí? Sí. ¿A qué? Al 1. Ah, sí. Sí. Gratis. Si tienes el 1 y eres Silver... Puedes jugar gratis al 1. Sí. ¿Qué experiencia online más nefasta? Ya ves. Pues sí. Pero bueno, oye, ahí está el tema. Total. Bueno, me voy a casa a jugar online. ¿A qué vas a jugar al Gears? No, es que soy Silver, voy a jugar al 1. Y te quedas todo ancho, todo ancho. Se ha incrementado en un 33%, diga 33. Diga 33. 33. 33% el número de amigos registrados por cada jugador. Ha dado miedo por un momento. Logro desbloqueado, no se entiende ni él mismo. 20 puntos. Sigue, chache. Ay, en fin. Y esto sin droga, es una pena. Esto sin droga, sí. Es que son los nervios del Barça Madrid. Sigue, sigue. Ya, yo no estoy nervioso, ¿tú? Yo seguro que no. También, bueno, para acabar, también ha dicho que para intentar que estas navidades no se vaya al carajo el live. Y ya está. Vale. Bien, bien, bien. Square Enix publicará Persona 4. En PlayStation 2. Pues bueno, como vemos, PlayStation 2 no está muerta. Estaba de parranda. Estaba de parranda y sobre todo para los fans de los RPGs, porque se acaba de anunciar Persona 4 en Europa para el próximo año. Eso es bueno. Sí, sí, impresionante. Justo unos días antes que llegué al mercado norteamericano. Pero también se ha anunciado la distribución de otros juegos del estudio Nipponichi. ¡Yuhu! Disgaea 3. ¡Yuhu! Disgaea SD, ADS. ¡Yuhu! Y Rhapsody DS. ¡Yuhu! Oye. Bien, bien, bien, bien. Interesante. Pero es que aún hay más. Aún sí, hay sí. más. Sí, sí, Square Enix, que también ya ha confirmado la fecha de Chrono Trigger DS a Europa. ¡Hondo! Que será ni más ni menos que el 6 de febrero. ¡Hostia! Otro juego más en febrero. Este remake se queda... Bueno, es el remake del juego de Super Nintendo, no con muchos cambios, la verdad. No. Con poquitos. Pero mira, Pero mira. Yo te digo una cosa. Hay gente que no ha podido jugar a Chrono Trigger, ¿no? Vamos a jugar a Chrono Trigger como Dios manda. ¿Vale? Sí, eso es lo que te digo. Siendo. Ni cosas raras, ni importación de Super Nintendo en su época, porque nadie iba a importar. En su época, excepto en PlayStation. Cuatro gatos, evidentemente. Cuatro gatos. En PlayStation tampoco se vio mucho. Y ahora, por fin, supongo, se convertirá en un líder de ventas. Bien, bien, bien, bien, bien. ¿Qué más? ¿Más novedades? Ya, ¿más novedades? Ya toca hablar de juegos de lucha. Como por ejemplo, KOF 2002 Ultimate Match. Uy, ¿qué dice? Que verá la luz en febrero en Japón. ¿Ah, sí? Sí, este juego que ya se anunció en el Tokyo Game Show y que este juego evidentemente es para PlayStation 2. Como ya digo, esta PlayStation 2 no muere ni para atrás. En este caso nos encontramos con este remake de KOF 2002, que la novedad más importante es que aparecerán todos los personajes de la saga desde KOF 99 hasta este KOF 2002. Bien, y también hablamos de Capcom. Y de que casi cancela Super Street Fighter 2 Turbo HD en su tiempo. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Sí. Hubo muchos problemas entre el estudio y entre los diseñadores de sprites y tal. Decían que Capcom no sabía del todo si dar rienda suelta al proyecto, ya que era algo muy complicado de hacer. Evidentemente lo es. Ya se vio como Capcom, de los primeros bocetos que hizo del juego, los eliminaron totalmente. Uh-huh. Y cambiaron todos los sprites de nuevo. En el análisis hablaremos un poco de ello. Y bueno, pues que está en principio tanto Udon Comics como los programadores del proyecto estaban bastante asustados. Uh-huh. Porque después de todo el desarrollo, si lo cancelaban, imagínate. Vaya. Ya todos los fans se habían puesto con el juego a... ¡Palotes! Sí, efectivamente. ¡Palotes! Y que fue uno de los anuncios que hicieron que saliera el anuncio de Street Fighter 4. Sí, básicamente sí. Despertó. Despertó la semilla. Despertó. ¡Japón! las 12, las 11 en Canarias. Si no quiere ver en una bola el mundo, le tiene que dar la vuelta al mundo entero. Y al final de todo, tú te encontrarás a una isla como Canarias, pero más grande. Japón. Ni aquí está lejos Japón. Y así no quiero ir. Yo sí. Yo sí. Que sí, que sí. Bueno, chache, háblanos pues de la Jump Festa. A partir de 2010, Tokyo Airlines va a hacer el vuelo Tokio-Barcelona, ¿eh? Uf. ¿Y se sabe precios? No, será muy caro. ¿Pero más caro que hacer transbordos? No lo sé, supongo que no. Chache, a ver, lo que no puedes es que esperar. Es importante. No puedes dar esta noticia. Yo el otro día leí, es importante, lo vi chache. Por encima, que el vuelo como Madrid-Tokio creo que se había dejado de hacer, si no recuerdo mal. No sé. Bueno, es igual. Lo leí un poco por encima y tampoco... El caso es que van a hacer desde 2010 Barcelona-Tokio, eso sí. Bueno. A ver, más facilidades imposible. Transbordo siempre... ¿Pero por qué levantan las manos, Ceros, si no sabes nada? O sea, Chache es el peor periodista del mundo, o sea... Nos ha dejado todos con las ganas. Vale, sí, hay un vuelo, pero no sabes si es más caro, es más barato, cuándo, pero, dónde, Tony, cómo y por qué. Es, va, yo casi pondría la mano en el fuego que si es directo Barcelona-Tokio va a ser mucho más barato que... O por lo menos algo más barato que... Sí, es que yo puedo, ser mal periodista, pero no hay nada que pueda hacerle frente a tu incultura. Y mi ignorancia. Bien, yo diría... Me he tirado piedras a mi tejado. Ha salido a la ventana. Lo he dicho bien. Ha salido sí. A la ventana de tu casa. Y me he lanzado piedras a mi propio tejado. Repitiendo ahora. El chiste de la semana pasada. No obstante. Lo desbloqueado para nosotros mismos. Está rabiando el chache. Jump Festa, salta. ¡Tonto! ¡Oh, ¡el chiste más tonto de la temporada! ¡100 puntos! Gracias. ¡Madre gracias. De Dios! Esta que se la Jump Festa. No veas la magnífica esta. Ay, una estrellita. Ay, ¡qué insoportables sois! Vale, compadre. Bueno, sí. Jump Festa, jodido. La Jump Festa que se celebra es la festa catalana. De la Jump. Chache, ¿te estás dando cuenta? Te están metiendo en un terreno pantanoso. No, ¿sabes qué me ocurre? Ya que, verás, que venga, va. Hoy estoy haciendo de ti. Entonces me ocurren estas cosas. Es que es tan previsible este chico. Venga, los días 20 y 21 de diciembre en Chiba, Japón. Se podrán. Ahí no hay chiste, ¿no? Ahí no hay chiste. No hay chiste ahí. El chiste está en que si es la sección Japón, Chiba estará en Japón. Cállate, es que eres muy tonto tú. Vamos a ver. Dios. Que se van a enseñar ahí cositas majas de Square Enix en la Jump Festa. Como por ejemplo Dragon Quest 9 de DS en versión jugable. Dissidia Final Fantasy de PSP. Final Fantasy Ajito 13, PSP. Final Fantasy 13. PS3, Final Fantasy vs. 13, PS3, Final Fantasy Crystal Chronicles, Chichos of Time, Wii DS, Chichos of Time, los chichos del tiempo, Kingdom Hearts 358/2, joder, tío. Days, DDS en versión jugable de una puta vez ya, más. Kingdom Hearts Birth by Sleep de PSP, versión jugable también, Kingdom Hearts Coded de para móviles, que me hace una ilusión tremenda, Chrono Trigger del remake para Nintendo DS, Star Ocean 4 de Xbox 360, que también creo que salía en febrero. ¿Sí? O me estoy colando muchísimo. No. Vale, pues no. Pues esto que ya me feeling. No de las Remnant de Xbox 360 también se podrá ver aquí, entre otras más. Y Romancing otras, Saga. Muchas en más. Romancing Saga. Romancing Saga y entre otras muchas cosas más. Edu, bien. Dragon Quest 6. ¿Qué pesadez con Dragon Quest? Hoy, Final por Fantasy. Favor, tío. Hoy, por favor. ¡Ay, cómo viene! ¡Ay, ay! ¡Cómo viene Square Enix, el chache! ¡Con la misma cosa! ¡Ay, cómo está hoy? Lo importante no es el cómo, sino el cuándo. Arcadia Games. ¿Qué decía? La cuña de Wasabi. Ay, por Dios. No me seguí nada. Hoy no me seguí. Ahora sabes lo que se siente. No, lo importante no es el cómo, sino el cuándo. Mira, ahora es lo que dije. Hora de escuchar Arcadia Gamer. Ya está. Sí. Es que el tío... ¿Estás contento, chache? Sí. Sigue, Edu. Pues que Dragon Quest 6 que llegará al mercado japonés en el 2009, dentro de poco. ¡Buh! ¡Hala! otro juego, otro Dragon Quest más para DS, que ha quedado en un segundo plano ya que toda la gente está esperando a Dragon Quest 9. Qué crítico en ese estoy, soy, de verdad, madre mía. Es verdad. ¿Tú qué esperas más? El 2009 es dentro de 20 días. ¿Ya? Eso han dicho, dentro de poco, en 2009. No, eso han dicho, no, quedan 20 días para el 2009, Edu. Es una realidad. Sí, pero el 2009 entra ya, independientemente de que el juego salga antes o después, el 2009 llega ya. Ya, ya. Igual que ahora son una hora menos en Canarias. No, ya, pero no sé lo que intento. ¿Qué quieres parar el tiempo? ¿Qué te piensas? ¿Que tenemos tanto poder? Pero el tiempo no lo podemos parar. Y tampoco podemos saltar atrás en el tiempo, como intentó hacer Carmen Sevilla, esa mujer tan entrañable, la abuela de España. Sí, sí, sí. Tampoco la ronca pudo quitarse su ronquera. ¿Qué ronquera? ¿Qué ronca? Coño está hablando? ¿Qué ronca? ¿Qué coño es eso? ¡Atención! ¡Para la cinta! ¡Para la cinta! ¡Que paren las máquinas, por favor! ¡La ronca! Está Carmen Sevilla, que es una abuela encantadora, y está la ronca, ¿cómo se llamaba, tío? Esta mujer que ha estado ronca toda la vida, tío. Presentadora de Sorpresa, Sorpresa. ¿Isabel Gemio? No, tío, la otra. ¡Ah! Concha Velasco. Concha Velasco siempre ha estado ronca. Ha intentado viajar al pasado para quitarse la ronquera y no ha podido. Pues no puede viajar al pasado, por muy ronca que esté. Bueno, como decía Carmen Sevilla, en unas campanadas dijo aquello tan famoso de feliz año 1967, cuando era el 97, y nosotros no podemos parar el tiempo porque nos vamos a publicidad. ¿Ha visto qué ligamen más horrible? Ha sido... Mira, chache. Opinión del experto. Ha sido funesto. Acércate al micro, bajo. Ya estoy en el micro. Venga, ¿cómo ha sido? Ha sido lúgubre y tenebroso. Vamos a publicidad, despide tú. Nos vamos a publicidad. I'm Hiroto Kageyama, a member of Jam Project, Arcadia Gamers. ¡Bravo! Pues hemos escuchado un arrange de Halo 2. También hemos escuchado el tema principal del Castlevania Symphony of the Night, pero la versión del juego Castlevania Judgment para Wii, el juego de lucha basado en la saga Castlevania. Y también hemos escuchado el tema de Red 13 de Final Fantasy VII. ¡Ole! ¡Qué bien! Tres cancioncitas. Sí, tres cancioncitas corticas, pero de gran calidad. Sí, bastante. Sí. Pues la del Castlevania me ha encantado. Que, por cierto, no he comprado el juego todavía y tengo que comprarlo. Aún no ha salido aquí. ¡Pal! Creo... El Judgment. Vale. No en Order of Ecclesia, estaba pensando Judgment. Sí. Estaba pensando en Order of Ecclesia. Ahí con los personajes nuevos. ¿Has visto el personaje nuevo? No. ¿El hombre lobo? No. ¿No es el de Nintendo 64? Sí, ¿no? Uf, madre de Dios. Y también han cambiado ya el nombre de Ralph Belmont. Que ya era hora. ¿Cómo? Ralph Belmont, ¿qué le pasa? Que Ralph Belmont era en Japón. ¿Sí? Y en Europa es Trevor. Sí, Trevor. Que está cambiado ya por fin. Que no estaba... ¿Y sale Trevor en el...? En Europa, sí. ¿Andó? ¿Qué dices? Sí, claro, era Ralph. ¿Pero sale Trevor en el Castlevania Judgment? Sí, sí. ¡Qué buena noticia! Sois unos frikis. Y usted es estúpido. ¿Qué le parece? ¿Quién es usted? Usted, chache, usted. Ah, vale. Bien. Señores, ha llegado la hora del análisis de esta semana. En este caso, una descarga de internet para PlayStation Network y Xbox 360. Super Street Fighter 2 Turbo HD. Dios mío, qué nombre más largo. Y qué broma menos usada. Sí. Antes de empezar el análisis, una pequeña puntualización. Y es que no sé si lo sabrá mucha gente esto, seguro que los usuarios de PlayStation 3 europeos sí que lo saben, y es que el juego todavía no ha salido en Europa. Se dice que es posible que se estén esperando la beta del Home. Según parece, según nos ha comentado Alex de Capcom Town, Yurinka, parece ser que el juego al llegar a las oficinas de Sony tuvo ciertos bugs que no han podido corregir todavía. Lo cual me pregunto, si en la versión americana sí que está, y la gente puede usar una cuenta americana y comprarse el juego, cosa que, claro, es un poco así, pero si queréis el juego es lo único que podéis hacer, no entiendo el problema que ha podido haber, pero el caso es que sí, no ha salido todavía. Supongo y espero que sea cuando salga el Home, en el momento que salga esta demo, o sea que esta demo, este juego, estará a punto de salir, sí, de hecho, entonces, por eso. Seguramente. Regla de tres. El caso... Un análisis de una descarga, porque es que últimamente están saliendo verdaderos juegazos en los servicios online. Y hablar de Super Street Fighter 2 Turbo HD es hablar de un juego que ha sido muy trabajado. A pesar de sus meses de retraso, ha llegado por fin a la Xbox Live Arcade y esperemos que tarde poco en llegar a la versión europea del PlayStation Network. Los miedos iniciales que se vieron al principio han sido sofocados con una bocanada de calidad y buen hacer por parte de Capcom y de Udon. Al final... Super Street Fighter 2 HD ha supuesto el comienzo, bueno, supuso, mejor dicho, el renacimiento de la serie Street Fighter allá hace un añito y medio largo. Pocos o ninguno podían esperar que tras el anuncio del remozado título de 1994 saldría o se anunciarían cosas como Street Fighter 4, nuevos cómics o líneas de merchandise nuevas. El caso es que el diseño de los nuevos sprites correría a cargo, precisamente, de los autores de los cómics americanos que han azotado a su mercado durante este último lustro, ni más ni menos que Udon Comics. Udon siempre ha sabido plasmar en todo momento la esencia de los Street Fighter, tanto en guión como en dibujo, y es ahí donde comprendemos que no se podía haber seleccionado a nadie mejor que ellos para dicha hazaña. En la primera apreciación del título os prometía sprites con mayor resolución que los vistos en todo un Guilty Gear XX, lo cual logró que algunos aficionados tachasen a Capcom de exagerada. Al final, a pesar del bajón de calidad que han sufrido los sprites, porque lo han sufrido, nos encontramos con probablemente el juego que mejor luce las 2D en la actual generación y es poco probable que sea superado, a no ser que SNK o Arc System Works digan lo contrario. Pasemos por la jugabilidad. Thank you. Poco os podemos explicar de Super Street Fighter 2 Turbo, o X en Japón, que nos dijésemos ya en el extenso especial de Street Fighter de Arcadia Gamers. Pero para aquello que nos interesase dicho especial, podemos deciros que Super Turbo es la quinta entrega de la serie Street Fighter 2, comprendiendo entre ellas a World Warriors, Champion Edition, Hyper Fighting, Super y, por último, este Super Turbo. Dichas versiones, a pesar de la creencia popular de que nunca sufrían cambios, variaban en cuanto al balance de los personajes, intentando nivelarlos lo máximo posible y añadiendo algunos ataques o sprites adicionales a los que ya tenían. Dichos sprites, por ejemplo, en el caso de Guile en algunos Street Fighter, sobre todo en el Hyper Fighting, sí, sí, que era una barbaridad los cambios que había sufrido. Poniendo algunos ejemplos, Champion Edition incorporaba a los cuatro jefes finales de World Warriors de manera jugable, Hyper Fighting añadía más velocidad al título y la posibilidad de efectuar algunos ataques, véase el Tatsumaki Senpukyaku de Ryuken o la patada huracán, en el aire. Super Turbo remozaba el juego y añadía nuevos personajes adaptados a la por aquel entonces novedosa placa de CAC con CPS2. Y por último, Super Turbo, la inclusión de la barra de Super, posibilitando por primera vez en la serie el uso de superataques por parte de los personajes de Street Fighter. Sería triste y facilón el insinuar que esa es la única novedad, ya que estamos hablando, sin lugar a dudas, de una de las joyas de la corona del fighting game. Para comenzar, el nivelado, sin ser perfecto, es lo suficientemente ajustado para no escandalizarnos. El estilo de lucha ha sido depurado de una manera espectacular, sentando un antes y un después en lo que serían los juegos de lucha a partir de él, y además la incorporación de uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia, Gouki, que es digna de mención. El arcade original, no conforme con ello, se animaba a subtitular el juego como Grand Master Challenge, y no exageraba ni un ápice. La dificultad de la IA es endiablada, absolutamente endiablada. Pasarse el juego es una verdadera odisea y poca gente puede vacilar de ello. Por no hablar de la batalla con Shin Gouki al final del juego, que se convertía en un reto de proporciones homéricas. En el caso es que Super Turbo ha aguantado el tirón durante estos 14 años de una manera envidiable dentro de los circuitos de juegos de lucha. Un clásico inmortal que aún sigue dando juego allá por donde aparece. Bajo su apariencia clásica se esconde uno de los juegos más exigentes que jamás han sido programados para menester en la lucha. 16 más 1, personajes venidos de todos los lugares del globo para convertirse en el número 1 del mundo. Explicar la historia de Street Fighter es algo que a día de hoy es difícil que no conozcáis, y explicar las bases, a pesar de que sería difícil que no conocieseis dichas bases, también vamos a explicarlas así, pasando un poco por encima, sí. Street Fighter asentó los cimientos en lo que se basarían los demás juegos de lucha. Dichos cimientos residen en los estereotípicos de los clásicos luchadores, pues véase personajes estándar, veloces, de cogidas o las máquinas de matar más duras. Los personajes, al hacer distintas combinaciones de botones y direcciones, ejecutan ataques especiales. Dichos ataques dan más polivalencia a los personajes y, usado ante las manos de un buen jugador, lograrán hacer el mismo infierno a sus adversarios. No queremos calentaros la cabeza con técnicas de pro, así que pasaremos a la acción explicando que HD ha vuelto a ser retocado para esta ocasión en el año 2008. Al contrario que en otras entregas, dichos retoques han sido dirigidos por grandes jugadores del título reconocidos a nivel mundial, como Justin Wong, por ejemplo. Y diréis, ¿quién es Justin Wong? Yo os explico. Es el tipo que llevaba a Chun-Li en el mítico combate contra Daigo Umehara. Y diréis, ¿quién es Daigo Umehara? Es el tipo este de los parries de Chun-Li con Ken en la final del Evolution, el campeonato del mundo. Seguro que habréis visto 10.000 millones de veces este vídeo, y deciros que el tipo que pilló cacho con Chun-Li y al final acabó ganando el combate es uno de los beta testers del juego, junto a gente como David Sirling, que es el jefe de proyecto y además uno de los mejores jugadores que podemos ver sobre la faz de la tierra de Super Street Fighter 2 Turbo. Que han testeado los mejores jugadores de este juego. Los mejores de este juego han sido los que han elegido las cosas que se quedan y las cosas que se van. Si queréis comprobar esto e incluso queréis ver un buen tutorial de cómo aprender a jugar a Super Turbo, iros a YouTube, David Sirling Tutorial Super Street Fighter 2 Turbo, y veréis un tutorial excelente que explicará parte por parte qué cosas debéis hacer en este juego. Yo lo recomiendo encarecidamente. En cuanto a la infraestructura online, que es uno de los puntos más fuertes de este Super Street Fighter 2 Turbo, solo deciros que estamos ante la mejor que se ha visto en un juego de lucha, y no exageremos, una verdadera delicia. Si a esto le sumas que gran multitud de jugadores se citan en todo momento durante todo el día, te encuentras con que no tendrás problemas para encontrar partida casi nunca. El online, además, ofrece un modo campeonato que, a pesar de que podría haberse trabajado un poco más, Todos queríamos ver los combates de otros jugadores mientras esperamos el nuestro. Nunca está de más. Un online, Edu, maravilloso. Un online que van a implementar en Street Fighter 4. Y un online que de verdad que va a sentar cátedra dentro del mundillo de los juegos de lucha online. Y esperemos que todas las empresas, véase Namco con su Tekken 6, adapten un sistema más o menos similar. A pesar de que Soul Calibur 4 no iba ni mucho menos mal. No, Soul Calibur 4 iba muy bien. Lo que pasa es que aquí se nota que han depurado más el tema de los lags. Uh-huh. Y que a pesar de ser bastante más sencillo, porque recordemos que no tiene una interfaz de online, sí, como bonita para... No, para nada. Pues va bastante bien, oye, encuentras partidas rápidamente, uh-huh, sin problemas, oye, algo sencillo y que vaya bien. Sí, además no sé si te has fijado, mucha gente lo ha catalogado de error. Yo no creo que sea un error. El hecho de que cuando estás buscando combates para jugar, ves que tu rival tiene 0 victorias y 0 derrotas. Eso es para que no veas que tu rival sea mejor o peor que tú. Exactamente. ¿Qué pasa? Que cuando tú jugabas a Soul Calibur 4, por ejemplo, veías que tu rival, cuando se conectaba a él, ponía 8.000 victorias, 300 derrotas. Entonces el tipo que estaba jugando decía, yo me he cagao, y se pilaba. Con esto lo que evitas es que el jugador sepa las victorias que llevas. A cambio, quizás hay gente, a mí me gustaría saberlo, por ejemplo, yo no abandono, sí, yo las partidas. Pero lo veo correcto en el sentido de que si tú eres de esos que va ganando muchas partidas, te fastidia muchísimo el hecho de que la gente se desconecte constantemente y solo quiera jugar contra paquetes. Así que yo lo veo un verdadero acierto. Y luego si quieres ver las estadísticas de los jugadores, pues es tan simple como irte a los marcadores, sí, que se van renovando cada semana. Yo por mí, perfecto, insisto, no ves en ningún momento quién está seleccionando el otro luchador, el otro jugador. Y no ves en ningún momento las victorias que llevas, y así no se puede escapar ni Cristo. El combate y la suerte está echada. Gráficos. Pues en los gráficos encontramos un remozado muy, muy, muy bueno. Han cogido las bases del Super Street Fighter 2 y los han redibujado, manteniendo los mismos sprites, pero en alta calidad. Digamos que han intentado mantener lo más fiel al original. Es decir, si un Shoryuken o un puñetazo tienen tres frames de animación. ¿Frames de animación, Edu? ¿Qué quiere decir? Digamos que son los movimientos por segundo que hacen cada personaje. Uh-huh. Es decir, un puñetazo puede tener tres imágenes. Por ejemplo, si pasamos pausa, pausa, pausa, veríamos tres imágenes para hacer el puñetazo, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿esto se ha mantenido? Esto se ha mantenido para no cambiar la jugabilidad del título clásico. Claro. Recordemos que si mantienes más frames o más imágenes por ese puñetazo, si en vez de tener tres tienes siete, por poner un ejemplo, un golpe de otro personaje te puede dar. Uh-huh, sería más lento. Serías más lento. Cambiaría la prioridad y con esto te daría. Cambias todo el juego. Efectivamente. Lo cual sería un problema. Solo cambiando dos imágenes o tres, ya cambias el juego totalmente. Bien, bien, bien. Después, los personajes son enormes. Pero enormes. Ya decimos que cuando se enseñaron eran los personajes más grandes que habían salido. Uh-huh. Ahora ya no. De momento creo que BlazBlue tiene el mismo tamaño. Uh-huh. A pesar de ello, BlazBlue, que sepa, no tiene gráficos en alta definición, según han comentado. Es un juego nuevo de Arc System Works que está por salir en Japón. Uh-huh. Y según parece, no está en gráficos de alta definición, aunque hasta que no lo veamos no lo sabremos. Sí, pero Super Street Fighter 2 Turbo, vaya gráficos. Graficazos, pero yo le veo algunos inconvenientes, como por ejemplo el hecho de las cajas de colisión. ¿Qué le pasa a las cajas de colisión? ¿Y qué son las cajas de colisión? La caja de colisión, tú cuando pegas un golpe a un personaje, uh-huh, siempre sale un destello, como que has impactado a ese personaje. Sí. Pues eso es la caja de colisión. Por ejemplo, esas luces rojas que se veían en el Tekken. Efectivamente. Perfecto. Eso es la caja de colisión. Pues digamos que han intentado mantenerla fiel al original. ¿Qué pasa? Que la del original ya era pequeña. Se veía claramente lo que era, pero era pequeña. Aquí la han dejado igual. Uh-huh. Es decir, si los personajes son más grandes y la caja de colisión es más o menos la misma, no se ve. Uh-huh. Hay muchas veces que no te percatas ni que la has dado. Correcto. Veces que no te percatas ni que la has dado. Sí. ¿Qué pasa? No sé, esto se podría haber mejorado, ya que sí que un destello de luz no cambia la jugabilidad. Uh-huh. Por ejemplo. Otra cosa que tampoco me ha gustado es que, por ejemplo, los Hadoukens, las bolas de energía, sean totalmente iguales, sin transparencias, hasta que el otro se la para. ¿Oh? Por ejemplo, el Hadouken es el mismo, el clásico de Super Street Fighter, pero una vez impacta al personaje, sí que aparece una transparencia. Una transparencia para, digamos, sí, que se vea como la onda, ¿no? Un efecto bonito. Sí, o sea, la onda atravesando al personaje. Sí. Eso es precioso. Sí, pero ¿por qué no lo han intentado mantener como se veía antes? Es decir, mantenerlo, no sé, mantener todo el Hadouken de manera espectacular. Sí, pero no estás en contra en que tenga transparencias. No, no. Vale, pero vale. Que el Hadouken normal, antes de impactar, sí que le podían haber metido algo de transparencia. Sí, sí, sí, que le han hecho un poco de morro, ¿no? En ese aspecto. En ese aspecto le han echado un poco de morro. Igual que, por ejemplo, un detallito así friki o un puntillito. Cuando Vega pierde las garras, ¿sí? Recordemos que Vega es el español. El torero español, alias Balrog. Cuando pierde las garras, en vez de inventarse una fuente nueva, como han hecho para el Round One Fight y todo el rollo, han mantenido la antigua. No sé si se ha pasado, porque recordemos cuando pierde las garras pone el segundo player, sí, indicando que las garras es del segundo player o del primero. Sí. Han mantenido la fuente antigua. Ah, de Super Street Fighter. Cierto. No vale, ya sé de qué estás hablando. Sí, sí. No sí, sé sí. si. Friki, si friki, se, friki. Si será pasado friki. Por. Totalmente de acuerdo. Si será pasado por la de esto o no. Vale. Después tenemos el tema de los escenarios. Uh-huh. Muy bien adaptados. Normalmente son muy parecidos a los originales. Sin casi ningún cambio. No, en realidad. De hecho, han cogido todo lo que estaba en cada escenario y lo han retocado. Han cambiado cada personaje que estaba en el escenario, le han cambiado la cara, le han cambiado el cuerpo, lo han hecho de otra manera, pero el escenario sigue siendo exactamente igual que en su día, pero en HD. Dicho sea de paso, Edu, no te apunte también friki por mi parte. Todas las tías de los escenarios tienen unas pedazo de tetas que flipas. Todas, todas. Todas las tías todas, del escenario, Kami Chun-Li. Sí, sí, todas las tías, pero sobre todo las del escenario. Tienen unas mamellas, es tío, que son demasiado. Les han crecido a todas. Sí, no sé qué les ha pasado, pero son todas tetudas y a mí me encanta. ¿Qué pasa, chachi? Te has puesto contento de golpe. ¿Te vas a comprar el juego ya? ¿Eh? ¿Te vas a comprar el juego? ¿Cuántos puntos vale? 1.200. Bueno, bueno. Caro. No es caro. No es caro. No es caro. No estoy de acuerdo con que sea caro, pero bueno, ya hablaremos de ello después. Edu, una cosa. Puedes elegir, bueno, afirmo, puedes elegir el hecho de escoger los sprites antiguos. Sí. Pero hay un problema. No puedes elegir los escenarios antiguos. Con lo cual... Ahí entonces se ve una pixelación del copón. ¡Uf! Madre mía, puedes elegir los personajes que vimos en su día en CPS2, en la placa de Capcom de arcade, pero el escenario sigue en HD, con lo cual es un efecto horrible que no he vuelto a poner desde el momento en que vi de semejante bastardada. Evidentemente. A mí me habría gustado que hubiese mantenido la opción de poder jugar con los escenarios antiguos. Y la gente dirá, pero a ver, si lo han hecho de nuevo será por algo. Sí. Pero ya que pones la opción de que jugar con los jugadores antiguos, pues déjame jugar con los escenarios antiguos también. A pesar de ello, sé que te diré una cosa, Edu. Una cosa bastante curiosa. Y es que al final nos encontramos que lo que vimos al principio de este juego, de este Super Street Fighter 2 Turbo, unos personajes bastante pequeños en los primeros vídeos, no sé si te acordarás, han aumentado muchísimo, pero no tiene nada que ver con lo que vimos en principio. No. Así que yo veo una mejora respecto a lo que se vio en su día, con lo que nos han enseñado ahora y tenemos ya en nuestras manos, de hecho, una maravilla. Aunque yo sigo diciendo que antes los sprites de Udon eran bastante mejores. Sí, no, eso es evidente, los sprites de Udon eran mejores antes. Como ya explicaron, Udon no está tan acostumbrado a dibujar en videojuegos, son evidentemente su especialidad es el cómic. Y claro, a veces se pasan con las proporciones, a lo mejor en una imagen de un puño, el puño tenía más, era un poco más grande que en la siguiente. Sí. Y cosas así que fallaban. A ver, hay que saber entender que una cosa es ser dibujante de cómics y otra es ser un animador. La verdad es que quizás he leído a Udo en un papel demasiado importante en este juego. A pesar de que se ha mantenido dicha dirección, los dibujos han corrido por parte de un estudio coreano, si no me equivoco. Sí. Pero a pesar de ello, muy bien. Sí, sí, perfecto. El juego muy bien. Gráficamente cumple muy bien. Sí, sí, sí. O sea, es un todo remozado los fallos, que es una maravilla. Todos los fallos que pueden tener, como los efectos de las magias y tal, son cosas mínimas. Sí, son minucias, que nos gusta ver porque somos así, pero son minucias. Ahora, hablemos del apartado sonoro de OC Remixes. Efectivamente. Comentaba con nuestro colega Funspot en su día que es muy curioso que Capcom haya cedido una tarea tan importante como es el apartado sonoro de un juego tan clásico y con una banda sonora excelente como podría ser la de este Super Street Fighter 2 y la familia Street Fighter 2 en general, a un puñado de aficionados que al final han cumplido con su función de una manera genial. A pesar, Edu, que creo, esta es una opinión como cualquier otra, evidentemente, no sé a ti, Edu, ¿qué te ha parecido la banda sonora? A ver, coincido con Fus en algunas cosas y en otras no. Uh-huh. Digamos que no coincido con el hecho que dejen la banda sonora a fans. A mí sí que me gusta que dejen las bandas sonoras a fans, porque en realidad un fan está por encima de la gente que hace un proyecto. O sea, yo como... Aman el proyecto. Yo como fan de, por ejemplo, Street Fighter, te juro que para un Street Fighter nuevo, un Street Fighter 2 nuevo, sabría qué hacer con la banda sonora. A lo mejor un de esto de Capcom dicen, pues vamos a probar otras cosas. Uh-huh. No, un fan sabe lo que quiere. Y normalmente un fan sabe lo que quieren los demás fans. Sí, sí, sí. Y esto es lo que ha pasado con la banda sonora. Es decir, hay fans que han conseguido implementar bien la canción. Véase la canción de Ken, por ejemplo. O la de Thunderhawk, que es una maravilla. Que cumple muy bien, porque es el estilo que tiene que tener la canción. La de Ken es un rock así punker, con un toque de punk como era antes. La de Thunderhawk, pues una canción mexicana con su guitarra clásica española, que cumple bastante bien. Pero después nos encontramos como ejemplo el tema de Balrog Vega, que suena igual, pero parece como un estilo más rapero, más underground, no sé. Sí, suena raro. Suena raro. Yo no te diría rapero o underground, pero sí que te diré que suena raro. Suena como un remix raro. Para empezar, me suena lento, eso para empezar. Sí, por ejemplo. Y luego, por ejemplo, otra canción que me suena raro es la de M. Bison / Balrog, el boxeador. Sí, por ejemplo, esa que tendría que tener toques más tecno... Sí, o sea, después de escuchar la versión del tribute álbum de Street Fighter 2 de Yuzo Koshiro... ¿Y quién es Yuzo Koshiro? El autor de la banda sonora de Streets of Rage, entre otros. Pero es que... sí, no me aquí gusta. Le han dado un tema más como fiestero, tranquilito... Sí, de Las Vegas, o sea, tiene sentido, pero... Buah. Pero no sé... Estaba demasiado alto. Yuzo Koshiro no es un aficionado, sí, eso está yo clarísimo. Creo que habría cogido los discos del tribute álbum, que es, para mí son los mejores de Street Fighter, y después les había añadido las cuatro canciones nuevas. Sí. Les habría compuesto de nuevo o incluso mismas que tenían en el álbum de Alphalaria. Oiga, o que pongan dos o tres características para cambiar o cualquier cosa. No hagas como Ubisoft, o en este caso Ubisoft / Namco, con el Soul Calibur 4, de meterle las canciones de pago y márcate un detalle con el usuario y dale versiones originales y además versiones originales nuevas. Dale las del aficionado y dale las originales que están incluidas en el juego. Vale, que va a parecer que la todopoderosa son los Reyes Magos, ¿no? Pero, oiga... No, pero, a ver... yo digo que podrían haber mirado más el tema de calidad de canciones de hacer remix. Por ponerte un ejemplo, la canción de Zangief está muy bien conseguida, pero parece que la guitarra a veces falla. Estás escuchando la canción y a veces falla. Dices, aquí ha desentonado, o aquí ha bajado algo, o ha bajado un tono que no debería. Ya, quizás... ¿Sabes? Parece que no hayan escuchado bien las canciones. O que no se le hayan puesto tanto interés. Vale. Porque, por ejemplo, lo que digo, la canción de Ken suena muy bien, la canción de Gail suena muy bien. Hay otras que desentonan un poco y hay otras que directamente fallan. Bien. Eso lo podrían haber mirado un poco más. Tema, por supuesto, de VFX, doblaje y demás, pues es el clásico de toda la vida. Excepto el speaker, que es una mierda. No me gusta nada el speaker. Yo lo siento. No sé qué ha pasado con el speaker. Pensaba que iban a intentar mantener el clásico o algo por el estilo. Pero, a ver, se escucha muy bien, pero no sé. Parece que lo haga a desgana. Sí, bueno. Son en realidad críticas muy puntillosas y tal. Pero sí que es verdad que hay cosas que de estos cambios que no se acaban de entender, como es el caso de este speaker. No sé qué les costaba dejarlo, como cualquier otra cosa que han dejado en el título. Pero bueno, el caso es que esto es el apartado sonoro de este Super Street Fighter 2 Turbo HD. Sigamos. We'll be right back. Super Street Fighter 2 Turbo HD supone uno de los proyectos más, más trabajados que se han visto jamás. Dentro de una plataforma online de descarga de videojuegos, en este caso de Xbox Live Arcade, WiiWare, que no ha salido evidentemente, o PlayStation Network, y por ello se merece una de las notas, una buena nota bien alta, porque es que realmente entre sus funciones online, el mismo que se le ha puesto dicho proyecto, su banda sonora que te puede gustar más o menos, pero que siempre tienes la original, y que os voy a contar, la magia de tener un producto que no muere, un producto que se aguanta año tras año, y un producto que, como la bicicleta, nunca jamás se olvida. ¿Qué os voy a contar de Street Fighter que no os hayamos contado ya? ¿Qué os voy a decir de la nota de este Super Street Fighter 2 Turbo HD, que no puede ser otra que un 9,2? Y evidentemente, como ya sabéis por la semana pasada, hablamos de un pollastrable para esta temporada. Yo he leído en algunas críticas que ha recibido este juego que por culpa de los mandos respectivos, véase Six Axis, DualShock 3 y el mando de Xbox 360, este juego es injugable. Señores, me parece muy bien. Muy exagerado. Y me parece que queda muy bien eso de decir que jugar con arcade stick es la hostia y que jugar con arcade stick en este juego es una obra maestra. Me gustaría saber cómo juegan. Eso iba a decir, eso iba a decir. Yo lo dejo ahí en el aire, pero si yo tengo aquí, digamos, un arcade stick y se lo doy a Chache, Chache no va a saber llevar ese arcade stick. No. No va a saber. O sea, alguien que no ha jugado con arcade stick nunca o casi nunca no va a saber jugar con arcade stick. Es como si por tener un Stradivarius aquí, se lo doy a Chache y le digo, toma, un Stradivarius, es lo mejor que hay en cuanto a violines. Y Chache comienza a tocarlo y suena mal. Pues evidentemente, porque Chache no sabe tocar el violín. ¿Vale? Es un ejemplo que quizás es un poco exagerado, pero es así. No, sí, no os dejéis engañar, no os dejéis de engañar. Si sabéis jugar con mando, es lo que hay, el mando va como va. La cruceta es una basura. Tanto en más por parte de 360 que por parte de Play 3. Pero el caso es que no os dejéis engañar. Si no habéis jugado nunca con arcade stick, es un buen momento para empezar, pero no os va a salvar la vida. Os va a costar muchísimo. Es más, a lo mejor dejáis de jugar y todo por culpa del arcade stick. Sí, no, además que un arcade stick vale pasta. Vale, un arcade stick vale pasta. Y lo que no puede ser... ¿Cuánto vale? Hombre, nosotros el sábado nos llegan nuestros dos arcade sticks respectivos y nos han salido por 89 euros en segasaturno.com. Hemos pagado pasta porque vienen de Japón. Es una nueva versión del EX Hori 2, del arcade stick de Hori, básicamente de 360 oficial. Y la verdad es que tengo unas ganas de ponerle las manos encima. ¡Buf! Oye, desde aquí un saludo muy, muy, muy cariñoso a segasaturno.com, nuestra página web amiga de Alfonso, que además de portal con novedades sobre Sega y demás, tiene una tienda online donde podréis comprar todo tipo de cosas. Entre ellas, he comprado Super Robot Tyson Alpha 3, que estoy degustando en mi casa como un verdadero enfermo. Ay, y el arcade stick que está al llegar. Sí, sí. Señores, no me queda más que decir que, y supongo que Edu estará de acuerdo, que Super Street Fighter 2 Turbo HD es un juego recomendadísimo. Y que por el precio que lo venden, vale la pena comprarlo, porque recordamos que en su día pagamos 800 Microsoft Points por un juego como es Street Fighter 2 Hyper Fighting, que no estaba ni una octava parte trabajado como este, y por 4 euros más tienes un verdadero triple A, como se podía esperar, de este Super Street Fighter 2 Turbo. ¿Seguimos con Verianime? Sí, Verianime. Catch my heart, Berry Melon. Berry Anime. Catch my heart, Berry Anime. Berry Anime. Berry Anime. Berry Anime. One, two, one, two. Very Nerum. Very Anime. Very Nerum. Very Anime. Sore wa narukute ooki. No me dejéis solo, cabrones. Te has quedado solo. Boa, boa es lo que me pasa a mí. ¿Qué te pasa, Edu? Que no tengo el guión. ¿Pero no te hemos dicho que te prepararas algo del Very Anime? Sí, sí, ya lo he dicho, de Hajime no Ippo, pero que no estaba en el mail. Ah, hay una borrado. Ah. ¿Quién ha borrado? Yo lo he borrado. Kiyoshi, ¿por qué has borrado mi guión de Hajime no Ippo? Ah. ¿Qué vas a hablar de Nejima? Sí, voy a hablar de Nejima. O sea, la cosa está... ¿Qué han borrado mi...? En el robo de secciones. ¿Me has robado mi sección? Sí, le he robado la sección a Edu. Es que se ha puesto de moda ahora esto de robar secciones, sí, ¿eh, Tony? Sí. Y encima yo que iba a hablar de Hajime no Ippo, que es posible que en enero salga la segunda temporada. No jodas. Pero, ¿entonces? Habla y haz la sección, Kiyoshi, anda. Pues bueno, voy a hablar de Mago Sensei Nejima. Perfecto. Que es un manga adaptado, que es un anime adaptado del manga de Ken Nagamatsu. ¿Ken Nagamatsu? ¿El de Love Hina? Sí, exactamente él. Uh-huh. Y la serie se empezó a emitir en Japón en el 6 de enero de 2005. ¿Qué es esto ahora? Bienvenida. Hola. Hola. Noto nervios. Hola. Es que Don Camilo... Don Camilo. Que yo no vengo a meter presión, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Casi nada! ¡Casi nada! No he dicho ni seis palabras y aparece el Don Camilo. No vengo a meter presión. Vengo a tranquilizar a la polluela Kyushi. Suerte. Gracias. En tus nuevas andaduras radiofónicas. Ya lo hice en su momento con la novia de Tony cuando analizó... El Devil May Cry 4, sí. Efectivamente. Sí. Kyushi. Hola. Hola. No te pongas nerviosa. Vale. Ha venido en son de paz. Sí. Tranquila. Respira. A ver que te oiga cómo respiras. A ver. Perfecto. Uy, lo noto. El aliento lo noto. Así como a ratos. ¿A ratos? Ay. Suerte. Pues bueno, continúo con el análisis de Mahou Sensei Nejima. Pues el anime es producido por Shebeck. Del cual, pues tiene 26 capítulos. No como su segunda temporada, que está hecho por otro estudio, que es Chaff y Gansis. Pues la primera temporada sigue fiel al manga, menos lo que es el final, que está con relleno. Cuidado con los finales. Cuidado. Si no voy a spoilear. Sí, eso, no vayas a hacer spoilers. Beware de Beer Baron. No como la segunda temporada, que es una historia alternativa. De lo que sería. Aunque al principio empieza más o menos igual, al final acaba siendo totalmente alternativo. Pues la historia trata de un niño de 10 años, que es Nejik Springfield. Mira, como tú, Tony, 10 añitos. Qué tonto eres. 10 años mentales. Pues mira, ¿sabes qué? Te voy a contar una anécdota sobre esta canción que está sonando ahora. Bueno, le parece el análisis a la chica, ¿sabes, hombre? ¿Sabes que esta canción que está sonando ahora fue la primera canción J-pop que escuché en mi vida gracias a Edu? ¿Sí? ¿Anda? Sí, del Psychic Force, ni más ni menos. Force. Ya está, solo eso. Impon tu orden, Kyushi, porque si no, no... Pues ha sido el chache, ha sido el chache. Pues bueno, continúo. Pues la historia trata de un niño de 10 años llamado Nechi Springfield, el que es aprendiz de Magister Magi. Y os preguntaréis, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Pues es un mago maestro. Y para acabar sus estudios, pues necesita ni más ni menos que hacer unas prácticas. Las prácticas que le otorgan ni más ni menos que es ser profesor de inglés en Japón. ¿No? Qué bien. Y ni más ni menos va a una escuela femenina llamada Majora. El tío es tonto. Tío, tonto. Vale. Que nos contamos una mezcla entre Love Hina y Harry Potter. Interesante. No. Sí, ni más ni menos. Pues bueno, vamos a los personajes. El protagonista, como ya he nombrado antes, es Nechi Springfield. Y era un niño de mago de 10 años. El cual hace unas prácticas de profesor de inglés en Japón. En las prácticas tiene que ocultar exactamente que es mago, porque si lo descubren, lo convertirán en comadreja. Ah, y no puede ser otro animal, tiene que ser una comadreja. Sí, exactamente. Curioso. Luego hay Asuna Kagurazaka, que es una chica que es buena en deportes, pero nada más, porque en los estudios es mala. Uh-huh. la cual está enamorada del profesor Takahata. Takahata. Odia a los críos y por eso odia al protagonista. ¿Cómo no? Comparte habitación con Hoja Konoe, la cual es su mejor amiga. ¿Tiene algo que ver con Naruto? ¿Con Hoja? No. No. Vale, vale. Creo que no, vamos. Pero la chica tiene un aire que recuerda a Naru Nagasawa de ni más ni menos Logina. No me digas. Pensaba que Ken Akamatsu dibujaba tías distintas. Ah, no, no. Y protas distintos. Ay, no. En ningún momento. No. Es cierto. Es cierto. Luego hay Konoha Konoe, que es la hija del director y la mejor amiga de Asuna y que comparte habitación con ella. Uh-huh. Luego, Ayaga. Ayaka. Yukihiro, que es la delegada de la clase, y además la rival de Asuna. ¿La qué? ¿La delegada? Sí. Además, la rival de Asuna. Le encanta Neji y está haciendo de todo el rato la pelota. Luego el profesor Takamichi Takahata, que era el antiguo profesor de la clase, el cual es tutor Neji, y Asuna está enamorada de él. Vamos, aquí todo el mundo se enamora del prota. Sí, que también, que también más o menos es como Naru. Como Logina, sí. Sí. De ahí los aires. Vaya. ¿Mola más que Logina? Hombre, al menos más, bueno, original, creo. Más que originales. Es. Uh-huh. Aunque original en cierta medida, ¿no? Y en cuanto al manga, ¿tiene tanto relleno como Logina? O sea, relleno, entiéndase, relleno por tomos absurdos que se alargaban y alargaban y alargaban. De una manera absurda. De momento nada más he leído lo que son 5 tomos, pero está bien. Uh-huh. Digamos que creo que tienen bastantes más tomos que Logina, o sea que... No jodas, tío. 24 tomos más Japón. ¡Tomos que Logina! 24 tomos de momento. ¿Qué dices, y 17 publicados en España. Y 17 LOL. Publicados en España, o sea que... ¡No! Efectivamente, no. Imagínate más o menos el caso mismo de Logina. Pues Logina, en esta mesa no sé lo que gustará, pero a mí desde luego me parece una obra nefasta. Ceros a, tampoco. A mí me gustaron los 5 primeros tomos. Sí, sí, sí, sí. Más o menos. A mí de momento Nejima me gusta más que Logina. Uh-huh. Yo es que de verdad, Logina, mira, voy a crearme enemigos, ¿vale? Más todavía. Más. Considero a dos autores que están sobrevalorados en esto del manga. El primero es Ken Akamatsu, alias el tipo este de Logina, y de... No he leído nada de Negima. De Negima no he leído nada, así que me callo. Ahora, de quien sí que puedo hablar por ver dos obras anime suya es la zorra de Rumiko Takahashi, alias la tipa que hace Ranma. Odio a esa tía, yo lo siento. Chache. Odio a esa tía, la odio. Vámonos. Todas sus series son iguales, tío. Excepto Maison y Koku. Ahí te quedas, gilipollas, con tu sensei de los cojones. Eso, gilipollas del Kurumada. Que hace los personajes ahí, todo maricones y asquerosos. ¿Tienes algún problema con la comunidad gay? No, tengo un problema con Kurumada. Con el señor... Shun, ni más ni menos. No, con Shun no, con todos los personajes en sí. Que hace uno subnormal, otro gilipollas, otro maricón, otro... Pero usted está tonto, ¿me quiere dejar de insultar? Pero es verdad. ¿Shun es el gay ese que tienes un póster en tu habitación? Uy, por sí, favor. Sí, tiene dos. Shun. Y tendrá más. Figura. Tengo 4. Toma. De hecho, de Shun tengo 4. También tienes otro póster de Raúl. Raúl no. Los tiene al mismo nivel. Todo gay. Raúl ya no. En fin, Kyushi, por favor. Pues bueno, vamos con la música. Pero bueno, el anime tiene un opening y dos endings, lo cuales son cantados por las series. Con sí, lo que gusta va. En Japón eso. Sí, sí, sí. Pues bueno, el opening se llama Happy Material y tiene unas cuantas versiones cantadas por las distintas series, el que son 32 alumnas. Uh-huh, o sea, para dar y tomar. Sí. Y entonces el primer ending es Kagayaku Kimi E. Y es del capítulo 1 al 13. Perfecto. Y después el segundo es Oshiete Koshi So Shiso. Y es del 14 al 15, sin contar el capítulo 23, que hay un ending especial del opening en instrumental. Y del capítulo 26, que tiene un ending especial llamado Kagayaku Kimi e Play. Que supongo que será ending especial porque termina sí. La primera temporada. Y todo esto recogido en distintas bandas sonoras y demás que podréis comprar, por ejemplo, en playjapan.com. Sí, porque... cdjapan.com. Sí, sí, y no intenté comprarlo en tiendas de Barcelona. De Barcelona, porque son piratas. La gran mayoría son piratas. Nada, os estoy gastando el dinero en algo pirata. Ahí con los CDs chinos. Sí, exactamente. Vamos a la animación. Pero bueno, en la animación hay varios cambios que sería adaptación del manga al anime. lo que sería exactamente color, cambios de color del pelo, ojos, algunos otros detalles. Como por ejemplo Chisame, el color del pelo que tiene es un color verde oscuro, en vez del que tendría que ser naranja. Y Evangeline, los ojos verdes en vez de los que tenían que ser azules, entre muchos otros cambios. Vamos, que nos encontramos como los Hina, igual de la adaptación sí. del manga al anime, que los cambios de color de pelo o personajes que ni se parecen. Sí, aunque en este caso se parecen bastante más que en el caso de los Hina, pero... Correcto. Sí. Pero correcto. Siguen habiendo los cambios de decir, este personaje en el manga no tenía este color de pelo o esta forma del pelo y cosas así. Sí, exactamente con Nejima, la protagonista, hay gente que dice que, por ejemplo, en el anime, que es un cambio que tenga los ojos, un ojo de distinto color. Cosa que si te fijas exactamente en la portada de algunos tomos, te fijarás que tiene los ojos un ojo de distinto color. Es que yo estaba seguro que en el manga tenía el ojo de distinto color. No sí, sé por sí. qué, no recuerdo nada de Nejima, excepto esa característica del no sé por qué la gente, os lo juro, ¿eh? Mucha gente no se fija en ese detalle, por lo visto. Sí, yo me fijé y me pareció hombre, curioso. Es un dato curioso. No sé, siempre me ponen... Me callo. Sí, perdón. Sí. Me pone chic. Bueno, vayamos a la conclusión. Bueno, la conclusión es que es un manga que está bien adaptado, menos lo que es el final. Ya que los 5 últimos episodios son relleno y pasa un hecho que no tendría que pasar, al cual no voy a comentar. Si no sería spoiler. Sí, exactamente. Y por lo demás, pues está todo bien, muy bien adaptado en lo que sería. ¿Y tú recomiendas este anime? Sí, lo recomiendo. Pero sí, el final, a partir del capítulo 22, como que si lo queréis ver, verlo, pero como que lo que pasa... El relleno. Oh, vamos. Vale. Es la típica serie de 26 capítulos que no les da tiempo a acabarla bien y se inventan un final. Sí. Y bueno, la segunda temporada que ya está hecha por otro estudio. Sí, así bueno, que... pero la segunda temporada, por lo que has comentado antes, la historia se la ha inventado y sí. por el forro. Bueno, ahora voy a comentarle unas cositas. Adelante. La tengo aquí apuntaditas. Y son pues las nuevas series que van a emitir los canales de pago, Imagenio y cosas así, que oye, ya van estrenando series de poco a poco en anime, oye. ¡Coyonut! ¿A horas decentes? Si tenéis Animax, es un canal de anime que emite anime 24 horas. Sí, tanto en Booth como en Cartoon Network / Toonami, pues no. ¿Toonami? ¿Cuánto tiempo sin escuchar eso? Pues en Toonami de momento tenemos The Greyman. Que se ha empezado a emitir hace poco, una serie muy recomendable y que su doblaje, oye, pues a pesar de ser distribuida por Panini, no está nada mal, oye. De Animax, pues tenemos sus nuevas series que son, por ejemplo, Death Note, que empieza el 15 de diciembre, Supergirl, que empieza el 8 de diciembre, dos grandes series, oye, Death Note y Supergirl. Pero a ver, perdón. He oído Supergirls, una gran serie. Sí, lo he dicho en tono sarcástico. ¿De la boca de Edu? Lo he dicho en tono sarcástico, sí. Comparando una con mierda, otra. Una mierda, lo has dicho en tono sarcástico. ¿Te gusta, Gals? Va. He visto dos capítulos y no he podido ver más. Y también han inaugurado en Animax la sección de películas, en las cuales emiten Sayuki Requiem el día 28 de diciembre, Ghost in the Shell el día 25 de diciembre y Street Fighter Alpha Generation, que aún está por confirmar. La van a emitir, pero no se sabe cuánto. Típico de próximamente. Perfecto. Y en Booth, pues tenemos Darkest Than Black, que han empezado hace poco a emitirla también. Tendrán los fines de semana. Más oscuro que el negro. Y Menom... Espera, que el nombre es chungo. Menom Cine. Menom Cine. Sí, Menom Cine. Tal y como suena. No está el chungo judío. No está chungo, joder. Es chunguillo. Joder, va bien porque se intercalan letras. A ver, ¿puedo verlo? Nemosin. Bah. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Es chungo. Nemosin, y por eso... Mimosin. Y por eso en Booth, porque supongo que será un nombre muy largo para que la gente lo recuerde, le han llamado Rin. Que es el nombre de la prota. Oye, bien. Un nombre chungo lo sitúamos con el nombre de la prota. Y que la darán el lunes... comenzará el lunes 29 de diciembre. Es la 1 a las 12 en Canarias. Eres tonto, eso es mío. Kyushi, nombre de la serie que nos ha recomendado. Mahou Sensei Nejima. ¿Cuántos capítulos? 26. Muy recomendada, ¿verdad? Sí, menos por lo que es el final. Muy bien. Pues nos vamos con el ending, ¿sí? ¿El ending o el otro ending? El ending no hay nada más que uno. Sí. Ya, pero hay otro ending hoy. ¿Ah, sí? La semana pasada. ¿Qué viene? ¿Semana que viene? El perro, chache. ¿Quieres escuchar el del perro otra vez? Bueno, ponemos el perro y el ending. ¿Qué os parece? O ponemos el perro y nos vamos. También es verdad. Podemos despedirnos mientras suena la introducción del perro. Aunque esto podríamos hacerlo a micro cerrado. No, a mí no me gusta la idea, ¿eh, Antonio? No. No, no te la compro. Como no hemos hecho micro abierto, la hemos cagado. Pon el ending entonces. Un rechazo de amor. De un roce casi espiritual. De una experiencia. Ceros lo guises, se lo cupo. De lujuria. Bajo un poquito ceros y vamos a despedirnos ya, ¿no? Por ejemplo, ha sido un programa completito. Con Kyushi, que ha sido la nueva. New Home New Challenger. Y cositas como esta canción que escucharéis ahora. Poco más que decir por el programa de hoy, que Super Turbo es Dios y esas cosas. Y que nos vemos la semana que viene. Con una posible sorpresa. La semana que viene. Una verdadera. Podemos tener una verdadera sorpresa que no quiero adelantar. Porque como no la tengamos. Mierda para nosotros. O dejamos con la canción del perro. Venga, gente. Micción con Cuyo. Hasta la semana que viene. Hasta recordad que esto. Viene. Todopoderosa. Venga. La semana que viene, quizás. Quizás, quizás. Hasta luego. Yo me con Kojima-san. Shinkawa vio mi rabo agitar. Tú. Mirada desafiante que me embriagó. Yo tenía una urgencia vital. Me dirigí a un lugar muy familiar. Yo y tú, tú y yo, aguantándonoslas, oh sí, seré tu próximo protagonista, haré todo lo que tú me pidas, a un buen exhibicionista sin abrigo, seré dos individuos fundidos en uno. Ten cuidado la tapa, no manches. Vigila al subirte la cremallera. Por siempre. Yo me con Kojima-san. Él me miró. Me puse a temblar. Yo y tú, olor perruno, pantalones bajaos, oh sí, seré tu próximo protagonista, haré todo lo que tú me pidas. Dos genios de gran proyecto entre manos. Seré una erupción de ilusiones cohibidas. Trae papel que me seque la picha. Yo ya te digo que esto no olvida. Por siempre, compañeros de micción.